Tu radio online, tu música, tu compañía, tu sentido. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de cómic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Sí, efectivamente, con un punto MX. No como lo escribí en mi Facebook o en el Twitter de este programa, pero todos cometemos errores. Y nadie es perfecto, ni el mismo Carlos Joey Moisés. Pero no vamos a hablar de eso, porque tenemos que hablar de algo más importante, y eso es de los cómics. Porque como todos sabemos, son los cómics lo que hacen que el mundo se mueva alrededor de su propio eje. Pero relájense y respiren. Porque no, efectivamente no será un soliloquio de Carlos Joey Moisés. Los soliloquios creo que se han muerto. Más o menos, no sé, todo depende de la respuesta que reciba más adelante acerca de algo que les voy a comentar. Pero bueno, lo que sí tengo que decir es darle la bienvenida a mis compañeros que están aquí, una por segunda vez, otro por ya casi cuatro cuartos, cinco, pero no importa, que siga viniendo porque me encanta que venga. Desafortunadamente tiene un trabajo de persona normal, entonces no puede acompañarnos tanto tiempo, pero su nombre es Carmix. Saluda a la gente de Comic Manía, Carmix. ¿Qué tal? Gracias, Joey. Saludos a toda la gente de Comic Manía. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo es que lograste que te dieran este día libre? Vacaciones. ¿Vacaciones? Sí, estoy de vacaciones. Wow. ¿Qué, sí. ¿Sabes qué? Qué bueno que tengas tantas vacaciones, porque nos has podido acompañar creo que este año más que nunca antes, ¿verdad? Pues la verdad sí, hay un día libre, por ahí tuve un ratito que me dieron chance de salir temprano y ahorita sí son vacaciones. Perfecto, pues me parece magnífico que estés con nosotros. Tenemos dos invitados más. Sí, que no han llegado. Mister X todavía no llega, me imagino que algo sucedió en el trayecto, no sé, tal vez como le sucedió a nuestro buen amigo Leoco el sábado pasado, alguien se tiró a las vías del tren o del metro, mejor dicho, sí. Y por eso estamos atrasado. Tú sabes que siempre cuando se van acercando a Navidad es cuando sube el índice de suicidios. Entonces yo creo que puede ser que haya sido eso. Pero bueno, esperemos que pronto llegue nuestro buen amigo Mr. X, porque tenemos que solucionar varias cosas él y yo. Y también Bernardo Soto, que por alguna razón u otra se está... ¿Némesis? Pues la cosa es que el joven es, si hasta donde yo sé, es médico. Sí. No sé cómo es que logra abandonar el hospital tantas veces y tan seguido. Hay gente muriéndose ahorita en varios hospitales de la ciudad porque el joven está aquí hablando de cómics. ¿Es médico forense? Bueno, puede ser. ¿No importaría eso? Puede ser, pero bueno, esperaremos a Bernardo. Eventualmente llegarán ambos y de seguro nos interrumpirán el programa. Pero no importa. Y ahora me gustaría presentar a la bellísima Akira. Señorita, saluda a la gente de Comic Manía. Buenas tardes a todos. Pues es un gusto estar aquí otra vez, es mi segunda vez en Comic Manía. Uh-huh. Y pues, bienvenidos. Baba, empezamos. Y la razón por la que te invité es porque la última vez que viniste tuvimos la desgracia de tener a Liliana con nosotros. Entonces ella no permite que absolutamente nadie más hable. Ni cuando yo estoy hablando, ni cuando Ricardo, ni cuando nadie está hablando. Ella permite que la gente continúe hablando porque ella tiene que contarnos sus historias tan interesantes. Pero bueno, por eso te invité, para que esta vez ya puedas tener control del micrófono y no tengas miedo de decir las cosas, porque nadie te va a interrumpir, porque algo que hacemos aquí en Comic Manía es que nadie interrumpe a nadie, excepto yo a Bernardo cuando está diciendo tonterías. ¿O él aquí? Bueno, sí, pero también porque él está diciendo tonterías, como que Dark Knight Rises no es la mejor película de este o de cualquier otro verano, excepto el verano cuando salió Dark Knight. Pero no hablemos de eso. ¿Sigue diciéndolo? Lo sigue diciendo y lo seguirá diciendo, pero no importa, ¿no? Es cuando muere tu corazón, cuando muere tu niño interno, ya no hay solución. Y curiosamente, él que es médico se debe de agarrar esas cosas, ¿cómo se llama? Las paletas. Las paletas para darse dos o tres choques a ver si algo sucede. Pero no hablemos de eso. Ahora lo que tenemos que hacer es darle las gracias a las personas que cooperan con nosotros semana tras semana. Primero, obviamente, le tengo que dar las gracias a nuestro buen amigo Beto Calvo. Por supuesto. Porque honestamente, ese blog estaría totalmente, completamente vacío sin su ayuda y se lo agradecemos bastante. También, obviamente, te lo agradezco a ti, mi querido Carmix. Bueno, por supuesto, gracias. Que ustedes dos, incluyendo a nuestro buen amigo Spike y Lioko, le tienen más cuidado a ese blog que su mismo dueño, que soy yo. Y me gustaría que nos des el nombre, la dirección de este blog, por favor. Claro, lo pueden visitar en comicmaniaradio.blogspot.com. Muchísimas gracias. Entonces, desafortunadamente has estado muy ocupado, no has podido hacer ni un post. Últimamente no. Pero afortunadamente hace tiempo hiciste uno de Irredeemable e Incorruptible. No, de Invincible. De Invincible. Yo te recomendaría, si me harías el gran favor, de hablar de Invincible e Incorruptible. Por supuesto, y más que ya se viene la publicación en español. Exactamente, por parte de Bruguera. Bruguera. De hecho, Lorna ya se comunicó con ellos y le dieron el avión. Espero que no lo dejen de hacer, porque nos encantaría regalar ¿cómo se llama? Estos cómics de Irredeemable e Incorruptible. Y Lorna, ¿qué te hizo sentir cuando esta gente, esta mala gente, te dio el avión brutalmente? Lorna afortunadamente todo lo toma con una sonrisa y por eso nos encanta Lorna. De hecho, hoy está enfermita. Entonces, si le quieren mandar algún tipo de ponte bien, que sanes pronto. Que te mejore. Porque además recuerda que ella es cantante. Y con la voz así no va a poder. ¿Tienes próximamente alguna? Afortunadamente no tienes ni una presentación, pero yo sí. En la Comic Fest, que se aproxima ya en un mes, el diciembre 8 y 9. Sí. ¿Vas a cantar? Voy a cantar. Además. Wow. Y de todo. Obviamente, y si sigues haciendo ese tipo de preguntas, Akira, empiezo a cantar ahorita. Y tengo la capacidad, déjame decirte. Entonces, no me retes. Entonces, de Comic Fest, la Comic Fest 2, si ya se avecina ahí en León, Guanajuato, va a ser del 8 al 9 de diciembre, solo dos días. Va a ser muy divertido. Yo voy a ser el maestro de ceremonias con nuestro buen amigo Gustavo Martínez. Hablaremos del cómic en el cine. Tú sabes que ese es uno de los temas favoritos de Gustavo. Hablaremos de muchísimas otras cosas. Entonces, y también, obviamente, el día 9, Seduction of the Innocent, la banda en donde yo estoy participando en este momento. Tocaremos, le mando un fuerte saludo al Chochos, al Yogi y, obviamente, a nuestro buen amigo el Marciano. Carmix, si serías tan amable de ir a contestar. Yo le diría a algunas de las niñas que lo hagan, pero me sonaría tan increíblemente machista y agresivo y odioso diciéndole a una niña que va a abrir la puerta. Entonces, te lo pido a ti, mi querido Carmix. Gracias. Vamos a ver a quién más le... Bueno, vamos a ver si es Mr. X para que él continúe hablando un poco acerca de la Comic Fest. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Ya se robaron a Carmix? No. Es Mr. X. ¿Puedes pasar, por favor? Estoy hablando de la Comic Fest. Siéntate y empieza a hablar de la Comic Fest. Te toca hablar ya, sí. O sea, finalmente entraste en tu pie, compañero. O sea, dije Comic Fest y entraste casi. Nomás... Ajá, que tomes el micrófono y acércalo hacia ti. No tengas miedo de estar muy pegadito a Akira. Ella no le da miedo, ¿okay? El contacto físico. Me lo ha dicho ya varias veces. Entonces, les estaba comentando que el 8 y el 9 va a ser la Comic Fest 2. Ya les comenté de Seduction of the Innocent, que vamos a tocar el día 9. Ya le comenté que Gustavo y yo vamos a trabajar en el cómic, en el cine. Van a ser dos horas de plática. Vamos a dar algunas otras charlas. ¿Tienes alguna otra cosa más que te gustaría decirle a la gente de León o la gente que quiera ir a León para esas fechas? Pues vamos a poner un video especial donde vamos a explicar un poquito más detallado qué va a haber, pero... En especial, pues va a haber cómic un poco de lo que hacen los guanajuatenses. O sea, hay varios creadores dibujantes que nos van a decir en qué están trabajando. Por ejemplo, José Luis Pescador, me parece el nombre. Uh-huh. Es uno de los dibujantes que trabaja allá. También vamos a ver, va a hablar del webcómic. Todo lo que tiene que ver con la producción mexicana. Ok. Y también va a haber pláticas de zombies. No sé, va a haber. ¿Qué es muy curioso la semana. La última vez que hicieron en la Comic Fest, también hubo una plática de zombies. Mórbido Club, si estoy en lo correcto. Sí, pero ahora va a ser diferente. O sea, también ellos los vamos a invitar, pero la práctica principal ya no es de ellos. Okay. Tiene que ver más con el origen de los zombies, más en el sentido superhumano, o sea, sobrenatural. ¿Tiene algo que ver con que el cuate que estaba hablando y estaba presentando la charla de cómics hablaba como zombie. Estaba tan bien caracterizado que hasta la plática te transformaba en zombie. Déjame, Dios mío. Duró una hora y se sintió de cuatro. Pero no hablemos de eso. Porque obviamente no lo digo porque soy egocéntrico y digo que mis pláticas fueron mucho mejor que las de. No, jamás diría eso porque me caen súper bien la gente de Mórbido Club. De hecho, Sandy es miembro del Mórbido Club. Y ella, Dios mío, qué bien caracterizada estaba ese día. Daba miedo, daba pánico. Jurabas que era una zombie, neta. Y se la creía. Entonces ella de hecho, se metió sangre a la boca. Ay. Entonces, cada vez que hablaba, escupías. Era la cosa más tétrica del mundo, en serio. De hecho, hay una foto que me tomé con ella. ¿Está en tu perfil? Está en el. Sí, me etiquetó, ¿no? Pero lo curioso fue que cada vez que se me acercaba, yo sí huía, pero porque sí daba miedo. Y dije, en cualquier momento me come. Pero no hablemos de eso. Muchas gracias, Mr. X. También hablan más de darle las gracias a ustedes por invitarme. Me gustaría dar las gracias a nuestro amigo Slim Summers, que se encuentra ahí, poniendo todo en orden. Ella en León. Y también a sus papás. Es la señora Carmen y el señor se llama Miguel, si estoy en lo correcto, ¿no? ¿Todavía llegué a la hora de los agradecimientos? Sí, sí. Desafortunadamente te amolaste, compañero. Entonces me gustaría darle las gracias por todas las cosas que han hecho por mí, pero más que nada al señor Miguel, porque ya recuerdas lo que va a hacer el señor. Ustedes no lo saben, pero él es maestro de universidad. ¿Qué es lo que da? ¿Qué curso es el que da? Nada que ver con cómics. Nada que ver con cómics, pero resulta que él, cada vez que va a dar un examen, va a poner como que una pregunta de pilón. ¿Y de dónde crees que va a salir esa pregunta de pilón? De algo de Comic Manía, sí, efectivamente. Supuesto. Y de hecho voy a unir dos cosas en uno. El día de hoy nuestro buen amigo Mr. Mitch Spitlick de La Quinta Dimensión nos dio un cómic llamado Strike File, efectivamente. Ya tengo las tres preguntas. Y una de esas tres preguntas es la que va a poner el señor Miguel en uno en el próximo examen. Entonces me dijo que todos sus alumnos tienen que escuchar este programa para tener la respuesta, porque al final de este programa daré la respuesta. Y hablando de estas, que le damos mucho las gracias a La Quinta Dimensión, hablando de estas preguntas, lo que va a seguir de la siguiente manera, ¿okay? Para que veas cómo todo está organizado y que este programa, aunque este programa parece que es caótico, no tiene nada de caótico, ¿okay? Eso es lo que va a suceder. Mucha gente se estaba quejando que solo la gente que escuche en vivo el programa puede participar en las trivias. Para que eso no sea tan vil y tan cerrado, porque hay gente que le gustaría escucharlo en vivo, pero no puede, sí, claro. Lo que voy a hacer es, voy a lanzar a la primera canción, ¿okay? Y la van a tener que escuchar. Porque cuando Lorna ponga la marca de agua que es, ¿tienes la marca de agua ahí lista? A ver, tú dinos. No, no pasa nada, tú nomás dinos. Tu radio online. Esa es la marca de agua. Cuando escuchen la marca de agua, en ese momento... Yo voy a mandar las tres preguntas a través del Twitter de este programa, que es, mi querida Akira, ¿lo recordarás? Olvídalo, nuestro buen Mr. X. Ya, El Twitter es... Twitter@ComicManiaRadio. Exactamente, muchísimas gracias. Entonces, no pasa absolutamente nada. Créeme, desafortunadamente a todas las chicas Comic Manía las trato así de mal. Entonces, por eso es que nunca nadie viene. Nunca. Carla ya está a punto de irse, porque dice, ya no me gusta que te burles de mí al aire. Pero jamás te lo haría a ti. Ya lo hiciste, pero... Lo sé, pero nunca lo volveré a hacer. Entonces, ¿a dónde iba con todo esto? Viene la marca de agua, yo lanzo las preguntas a través de Twitter, aparecen las tres preguntas y aparece el correo donde las tienen que mandar. Yo, regresamos de la canción, diré las preguntas una vez más y explicaré exactamente qué es lo que yo necesito, lo que necesitan saber, ¿no? Por decir si necesito el número o solo el título, etcétera, etcétera, ¿no? Así de simple, así de fácil, para que más gente pueda participar. Muchísimas gracias a Mr. Mitch Spitlick. Y La Quinta Dimensión, como ya les estaba diciendo, gracias a todos ustedes por participar en el blog. Muchísimas gracias. Obviamente le tengo que dar las gracias a Comicorp por constantemente spamear el planeta con este programa, al igual que a La Covacha. Y no nos podemos olvidar de Cindy Marvel y Píldora Atómica, que por alguna razón u otra, no sé por qué, pero se los agradezco, agarran este programa y torturan a la gente que tienen en una página que ellas moderan a través de Facebook. Se los agradecemos muchísimo. Sí, un saludo a Cindy. Y yo creo, chicas, bien. Sí, los agradezco mucho. Detestan la música de boy bands que pongo, pero aún así dicen... Empatizo. Gracias, muchachos. Y curiosamente, alguien que también empatiza es nuestro buen amigo Nicolás. Nicolás. Que aunque no lo crean, un aplauso para Nicolás. Nicolás, sobrevivió el viaje de como 20 horas. Donde quiera que esté en China. Está en China. Está en China encontrarlo. Sí, y está en chino porque desafortunadamente no hay Facebook en China. Yo no sabía esto. La única manera de contactarlos es a través de su correo electrónico. Y ya se comunicó, platicamos un rato. Dice que por favor le sigamos mandando el programa. Lo sigue escuchando, está leyendo Blackest Night. Nos va a mandar su reseña próximamente. Les mando un saludo a todos los escuches, a todos los que están aquí en cabina. Muchísimas gracias por recibirlo tan calurosamente. Me comenta, me dice: Joey, tienes que entender una cosa muy importante. El programa se llama Comic Manía. Se tiene que tratar de enfatizar la manía de los cómics. Por todos los santos, deja de poner boy bands. Bueno, que te diré que... Y eso me lo dice Nightwing, entonces sí. Que te diré que a mi novia le encanta que pongas a las boy bands, ¿eh? Bueno, sobre todo Backstreet Boys. ¿Ves? Entonces como que hay sentimientos encontrados. Ya veremos qué sucederá. Yo creo que deberíamos de poner una canción tuya, una canción del invitado y una canción del público. Gracias, y como gracias. Somos tres invitados, pues... Ok. ¿Ves, Lorna? ¿Ves el problema con la democracia, Lorna? Ah, si no, pregúntale a los americanos. No vayas por lejos. Entonces, ese es el problema con la democracia. Entonces, no hablemos de eso. Recordemos que soy como casi el dictador de este programa. Pero soy un dictador bonachón. Soy como Porfirio Díaz. Pero no hablemos de eso. Vamos a hablar de cosas importantes. Eso es bueno. Vamos a hablar de cosas importantes que son obviamente los cómics. Entonces yo creo que ya lo último que tengo que decir, para que no se enoje nuestro buen amigo Mr. X, es mandarle un fuerte saludo a nuestros amigos en Fantástico, al gerente de la tienda que es Juan Bautista, y obviamente al dueño que es David Noriega. Un aplauso, muchísimas gracias por abrirnos sus puertas siempre, no solo los sábados, final de mes, cuando damos las pláticas, que se avecina la última plática del año en noviembre, el último sábado de noviembre, también por abrir sus oídos y curiosamente también sus computadoras para que este programa se escuche todos los miércoles mientras la gente esté comprando sus cómics, a pesar de que hay gente, como me comenta mi querido Carmix, se ponen en el foro de Comic Castle. Dios mío, ¿por qué permiten que ese hombre que no se calle invada nuestra zona auditiva todos los miércoles? Pero bueno, señores, eventualmente se acostumbraron. Si ustedes se acostumbraron, no, si Lorna se acostumbró, ¿quién no se puede acostumbrar? Pero bueno, señores, vamos, tenemos ahorita unos 10 minutillos antes de que empiece el programa. Así ya de que en serio empezamos a hablar. Ya había empezado. Somos como los agresivos. Es el preview. Okay. Y todavía nos falta Bernardo. Entonces, Lorna, ¿quiere decir algo? Yo quiero darle un agradecimiento a Carmix porque me trajo mi regalo de cumpleaños. Un aplauso, muchas gracias. Obviamente yo que no te he dado tu regalo es porque estaba esperando a mi viaje a Miami para comprarte algo bonito. Lo sé. Okay. No creas bien que vaya. Ese balón, ¿eh? Déjame decir una cosa, son años de práctica. No por nada he tenido pocas novias, a todos me cortan en segundos por ser tan mala persona, pero no hablemos de eso. Sí, yo y los detalles somos nulos, pero no hablemos de eso, que ¿okay? Estamos aquí, tenemos a tres personas en este momento de invitados. ¿Tienen algún tema que les gustaría tocar ahorita que ya empecemos el programa en sí? Algo que por decir, ya finalmente salió Avengers contra X-Men, número 12. Versión, y consecuencias también, el número 1. El número 1 de consecuencias puede ser como que uno de los temas que podemos tratar. Está Arrow por parte de la CW y ya está en el quinto capítulo. Yo ya vi hasta el cuarto. Lorna obviamente le encanta. ¿Por qué? Lorna, yo creo que le encanta el póster porque en todos los pósters, al igual que en todos los pósters de Smallville, donde Tom Welling andaba sin camisa con la S tatuada de Scarecrow, aquí, nuestro buen amigo, se me olvida el nombre del actor, que es el que interpreta a Oliver Queen, en todas las todos los pósters está sin camisa también. Al igual que Hugh Jackman en el de Wolverine. Bueno, es que Hugh Jackman ya está en el maldito póster, que es un dibujo. Está sin camisa. Claro. Sí, pero bueno, entonces serían como algunos de los temas que se me ocurren. A ver, Mr. X, ¿tienes algún tema que te gustaría tratar en particular de algo que está ocurriendo? Hay un cómic que salió en México que a mí me encanta, uh-huh, que se llama Batman. Okay. El Batman número 5. No sé si ya lo leíste. La Corte de los Búhos. Sí, sí. Es cuando Batman está atrapado en el laberinto. Ajá, sí, sí. Es uno de los mejores números que ha habido de Scott Snyder, de Batman. Y la verdad, yo creo que vale la pena, si ustedes lo han leído, que hablemos de eso, porque acaba de salir y la verdad vale mucho la pena leerlo. Perdón, ese es el cómic que tiene unas páginas al revés. Sí. Pero esas sí son al revés. Sí, esas sí son al revés. Que la gente estúpida se quejó y dijo, ¿por qué me pones las cosas al revés? No, es que así es. Estúpido. O sea, Scott Snyder lo escribió así para que se sintiera ese vértigo. Uh-huh. Pero ahora ya mucha gente no se la cree porque ya han pasado cosas con Televisa. No, de hecho, ¿saben qué? Pues algo muy curioso. Estaba yo en una tienda de los Buitos, uh-huh, ¿no? Y una joven mujer, uh-huh, se acercó a ver los cómics. Y eso, wow, me sorprendió, claro, porque es raro que se vea. Entonces, uh-huh, obviamente digo, no, este es el momento de ligar. Digo, es de recomendar. It's flirting time. De recomendar este programa, ¿no? Entonces le dije, disculpa, ¿te gustan los cómics? Me dijo, a mi novio le gustan los cómics. Dije, entonces nos vemos. No es cierto. No, obviamente dije, nada. Le dije, deberías entonces de decirle que escuche Comic Manía, etcétera. Ya le di como que todo el rap, ¿no? Como que todo el comercial de Comic Manía. Y después ahí estaba ella viendo, se nota que se acerca el cumpleaños del novio o por Navidad. Estaba viendo el Mythos o el Mythos de Marvel. Uh-huh. Precioso que, está, que el volumen está precioso. No he leído los cómics todavía, pero le gustaron mucho a Nicolás. Son los recomiendo, los recomiendo mucho. Carmix también. Y también estaba ahí el Old Man Logan, ¿no? Uh-huh. Entonces le dije, ¿sabes qué? De los dos, yo como lector, bla, bla, bla, te recomendaría Old Man Logan, sin duda. No más que si le vas a comprar este, por favor, checa todas las páginas. Que no vayan a estar al revés. Para que ni una esté al revés. Sí. Y qué triste que eso existe en este mundo, ¿no? Porque ese es un error brutal y ridículo. Que pero de bueno, hecho ya se han colgado de esa cosa de que las imprimen al revés, porque el de Old Man Logan dijeron que la habían impreso al revés, pero era nada más un troll que había puesto el cómic. No, o sea, fue troleado. Sí, fue troleada. Y de hecho, pues, de hecho, es que en Facebook a todo el mundo le llaman las troleadas, sobre todo a Marvel, DC, incluso. Pero, ¿por qué la gente lo creyó tan rápido? Porque es verdad. Bueno, sí, porque han cometido tantos, o sea, errores. Crea sí. fama y échate a dormir. Exacto. Gracias, gracias, Carmix. ¿Qué manera de ponerlo tan succinto, ¿no? tan clarito. Akira, ¿algo que te gustaría discutir? ¿Algún pues tema? Pues justamente de lo de Arrow, yo tengo curiosidad de una serie que no he leído, pero que sé que existe, de los 70s, de Green Lantern. Green Arrow. Ah, la de Hard Traveling Heroes. Pero serie de cómic. Sí, cómic. Sí, sí, ajá. Sí. Es cuando ellos están yendo a conocer América. No, o sea, yo lo que había leído es que incluso se retrató en esa serie, sí, se retrataron cosas históricas del, sí, momento, ¿no? Sí, de seguro fue eso. Las políticas, ¿no? Sí. ¿Las conocen si las han leído? Sí, sí, claro. Es cuando aparece en una de las portadas Speedy y descubres que Speedy esta es drogadicto y le mete la heroína. Ajá, sí, sí, sí, sí. Me parece perfecto. Por favor, recuérdenme tocar esos temas como me vaya, claro, el programa. Sí, sí. Porque como ustedes saben, yo sé que creen que hacer un programa de cómics es muy fácil, pero estoy recibiendo cosas a través del Messenger de ese programa, que es, mi querido Mr. X. El Messenger es comicmaniaradio@hotmail.com. Exacto, también estamos recibiendo cosas a través del Twitter, que es Akira. @comicmaniaradio. Exacto, también lo estamos recibiendo a través del Soho Chat, que está en www.turadioonline.com.mx, ¿okay? Y también estamos recibiendo a través de mi Facebook. Claro, del Facebook, que es facebook.com/comicmaniaradio. Exacto, entonces estamos viendo de tantos lugares que estamos recibiendo cosas que a veces es un poquito difícil coordinar todo. Pero no hay pretexto para no participar, no, en Comic Man. Exacto, exacto, exacto. Y hablando de eso, también no hay pretexto para no tratar de ganarse el cómic de Strike File. Porque más que nada, esto es para los fans de los cómics de los X-Men de los 90s. Uy, que eso es casi no hay nada, ¿verdad? ¿Sabes qué? Te podrás burlar. Pero Spike, ahora que te quites esa sonrisa de la cara, porque él adora los 90s. Rogue Raven, nuestra buena amiga Rogue Raven, que tuve la oportunidad de verla ahorita que me fui a León. Fuimos a comer a este lugar llamado Comics, ¿no? Genial. Y nos dejamos hablar con una niña que le gustan los cómics. Es la cosa tan divertida. Hace que una plática de es que estás rodeado de superhéroes. Ajá. En cómics. Después estás platicando con alguien que le gusta los cómics. Entonces es como que, sí, wow, es lo que uno sueña, ¿no? Dices tú, qué padre, ¿no? Al fin llegó ese momento. Wow. Sí, porque es que curiosamente, primero estaba platicando contigo, con Slim Summers y con Bobby Drake, que es el hermano de Slim Summers. Es que deberías de ver al hermano de José Miguel, es idéntico a Iceman. Estamos platicando los tres, hablando de cómics. Y después llega mi amiga y sigo hablando de cómics. O sea, como que continúa. Dije yo, qué padre. Es lo que yo siempre soñé y finalmente tengo. Pero bueno, estábamos ahí. Curiosamente, también me gustaría dar las gracias a la gente de cómics, porque yo decidí molestar a toda la gente que estaba comiendo y agarré los flyers que la bellísima Carlita Torres nos hizo y que obviamente Lorna financió, para que la gente no diga que yo, que wow, qué bonito me salieron. No, le salió muy bonito a Lorna y a Carla. Fui mesa por mesa entregando los flyers. Wow. Y déjame decirte una cosa, Lorna. La razón por la que la gente los recibió con una sonrisa es porque el flyer, para las personas que los han visto, se ven bien bonitos. Sí, la verdad, sí. Lo pueden ver en el Face, ¿no? Ahí se ve. Sí, se ven muy bonitos y además los hiciste como que en buen papel. Entonces lo das y parece que estás dando algo que vale la pena, ¿no? A diferencia que la primera vez que entregué fotocopias. Entonces, la diferencia de presupuesto es esa. Es mucho mejor. Entonces como que la gente los recibió bastante, porque además estás interrumpiendo a la gente a media plática y a medio comer. Entonces sí, como que es un momento muy precario para acercártelo a la gente. Pero bueno, ¿sí? Lo más padre de esa tienda, bueno, del restaurante de cómics, es que la gente que es fan sí va. Sí, porque sí, la gente que le platicas de cómics es muy receptiva porque sí le interesa. O sea, es muy padre porque antes aquí en México como que no había ese espacio. Uh-huh. Y abriendo esas esos restaurantes y ese tipo de tiendas, pues la gente como que, la que sí es fan sí va, o sea, no va cualquier gente. Pero va la gente que es fan, va los señores con sus niños para llevar a los niños. De hecho, ¿tú recuerdas que tenemos una familia de un niño que al lado de nosotros y el niño estaba disfrazado del Hombre Araña? Wow. Entonces, obviamente le di un flyer y el señor estaba muy contento de recibir un flyer porque era para su hijo. Entonces fue un momento muy bonito, ¿no? Dije, ah, qué bueno que estamos retomando otra vez a esta generación que la pudimos haber perdido. Eso es importante. Exacto. Sí. Entonces eso fue muy padre. Y después me acerqué a varias mesas y muchas mesas no eran fans de cómics, pero les gusta el ambiente. Y tan onda de superhéroes, a lo mejor las películas si gustas, ¿no? Exacto. Claro. Exacto. Entonces eso fue como que bastante lindo. Entonces fue como que un momento muy, muy bonito. Entonces le doy las gracias a la gente de cómics por permitirme dejar invadir esos momentos tan íntimos que es a la hora de comida, porque hay gente que reacciona bastante mal cuando le interrumpe su comida, ¿no? Pero bueno, y además los agarraba a veces en el postre o cuando estaban empezando. Así casi, sí, fue bien fuerte. Pero a ver, Carmix, ¿tú algún tema que te gustaría tocar, algún punto? Sí, pues fíjate que ahorita están. El tema en internet está muy fuerte con los cómics nuevos que vienen en español. Yo también quería tocar tanto de Bruguera, títulos muy importantes como Redeemable, Incorruptible, Traveler de Stan Lee. Varios más, G.I. Joe. Ajá. Y el que es, ya no sabemos si es real, no es real, hay gente que lo está dudando mucho, que es Editorial Kamite, que va a sacar The Walking Dead, sí, a un precio para algunos muy, muy alto, que es, se rumora que es, o bueno, lo que han declarado es que son tomos de 6 números y en 150 pesos. Lo están vendiendo al precio de Estados Unidos. Más o menos, si está un poquito más abajo que eso. No, ese el número uno sí, el primer tomo sí está casi no. Igual. Sí, los demás sí son más, es más económico. Sí, sí. Yo nomás les digo una cosa. Esto de Kamite se me hace, yo ya lo vi y es una de las pocas lugares, editoriales, lo que sea, que no tienen página, no tienen correo electrónico, después tienen su Face. No tienen ni un contacto, no tienen nada. No. Está su Face y ya, Es la cosa más rara que jamás he visto en mi vida, porque Bruguera, creo que tú fuiste el que me informó. Sí. Agarré yo inmediatamente, chequé y había una página, sí, había claro. Un contacto. Me pude hablar con la persona encargada, uh-huh. Me dio el avión. Dije, no, pues le voy a lanzar a Lorna porque Lorna sabe cómo lidiar con ese tipo de gente. Claro. Le mandé a Lorna. Y Lorna, le dieron el avión también. Qué mala onda. Es una señorita. No le den el avión a una señorita, Dios mío. Es que lo que pasa es que Bruguera es una compañía ya establecida ya en España. Claro. Kamite, no estoy seguro de que ya sea una empresa así. Kamite se dice que la formó mucha gente que estaba en Editorial Vid. Peligro. ¿Quién sabe? Pero aún así, si el proyecto es de Walking Dead, sí debe tener. Más. Sí, claro. Lo que pasa es que a nosotros se nos hace como medio desesperante como fans, ¿no? Porque queremos seguridad ante nada. Claro. Pero ellos a lo mejor no están en nuestros zapatos y lo que quieren hacer nada más es ahorita pensar en producir los cómics, en hacerlos. No tanto, o sea, hay gente, inclusive, que no le interesa mucho las redes sociales. A lo mejor no se metieron para dar la noticia, pero en realidad no. Pero creo que una buena parte del fandom está en redes sociales. Pero es que si no están en nuestros zapatos, zapatos, no lo sabrían. Yo lo que tengo que decir, y esto me encantaría, en serio me encantaría, y espero que suceda, que todo lo de Kamite sea una falsedad. Y toda la gente nomás está esperando. Sería la troleada máxima. Dime si no, sería magnífico. Sería más troll que Tonamil. Yo los invitaría a los troles que hicieron Kamite. Si fue una troleada, yo los invitaría a este programa porque me encantaría ver los meses y años de planeación. Eso fue el celular de Lorna, porque obviamente está recibiendo sus chats, no sé con quién, pero bueno, aparentemente es más importante que ponerle atención a este programa. Entonces, resulta que eso me encantaría. Porque imagínate, ¿no? Porque además escogieron los títulos perfectos. Exacto. Para crear cierto, cierto buzz, hype. ¿No? Uh-huh. Cierto hype, pero no ridículamente obvios, para que la gente diga, no, es demasiado, ¿no? Como nomás escogieron uno, porque tienen solo un buen título que la gente está esperando, que es el de Walking Dead. Y Spawn, los fans. Y tienen dos títulos, Hellraiser y Spawn, que está haciendo aparte, que la gente... Aparte está Fanboys vs. Zombies y está... Que está rarísimo que lo traigan 28 aquí. 28 días. 28 Days Later. Uh-huh. Entonces, como que sí, tú dirías, ¿sabes está qué es? Como que todo, sí, todo como que no, eso. Como que no sé. Pero si es una troleada, en serio, bueno, mis aplausos. Yo sé que esta revista no es de tu agrado, Joey, pero aún así... No la menciones. Esa revista. ¿En una revista? En una revista que no es de mi agrado. Que termina con C. Sí. Ya, déjalo así. En esa. Déjalo así. Pues, digo, no creo que sean las personas más estudiadas para mercadotecnia o de difusión, pero si ellos lo dieron como un hecho, pues yo siento que debe de por haber eso mismo algo me gustaría, atrás, ¿no? Por eso me gustaría también que fuera una troleada. Que de hecho también me gustaría decirle a nuestro buen amigo Batitec que hace muchísimos comentarios en el blog y me gustaría que lo siga haciendo, al igual que el pajarraco comiquero, que es obviamente Antonio. Es obvio. Saludos, Antonio. Saludos, Antonio. Sí, no te vayas. Villanazo de lujo, compañero. Nomás me gustaría decirle a Batitec. Batitec, gracias por todos tus comentarios, gracias por todas tus sugerencias y entiéndelo por todos los santos. Al final del día... ya bateaste cero. Los tres o cuatro recomendaciones que me has dado de invitados, ni uno te apruebo. Creo que mejor déjalo ahí para que sigamos siendo amigos, ¿te parece? Porque si algo sabe, qué lástima que no está aquí nuestro buen amigo el Cacha, porque él me ha visto cómo reacciono de vez en cuando. Yo desafortunadamente de vez en cuando tomo una buena sugerencia como una agresión, porque soy increíblemente explosivo, odiosamente rencoroso, si no pregúntale a Antonio. Entonces, de vez en cuando... Nada más por eso existe Comic Manía, digo. Gracias, o sea. Gracias. Gracias, Mr. X, por traernos esos malos recuerdos. Entonces, soy increíblemente rencoroso. Entonces, un día vas a poner algo que sí me... que lo vas a poner en buena onda y lo voy a tomar en mala onda. Y si no, pregúntale a Esteban Pedreros. Lo voy a tomar en mala onda y nos vamos a pelear. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué hacemos eso? Y bueno, señores, ahora ya es tiempo de lanzarnos a nuestro primer corte musical. Para todos y cada uno de ustedes, que sé que le apagan ahorita, no lo van a poder hacer porque durante esta canción Lorda va a poner de nuevo nuestra marca de agua, que es... Tu Radio Online. Y cuando salga eso, yo voy a mandar las preguntas a través del Twitter, que es aquí. @comicmaniaradio. Qué bonito, ¿ves? ¿Ves? De vez en cuando los regaños se funcionan de algo. Entonces voy a mandar las tres preguntas. Regresando de la canción, vamos a hablar de las preguntas y después ya nos vamos a lanzar con el verdadero tema. Y al final de este programa veremos quién fue el ganador y daremos las respuestas, obviamente para que los alumnos del señor Miguel tengan la respuesta de la pregunta que tienen que responder en su examen. Punto, gracias. Lorna, ¿estás preparada con mi primera canción? Cuando todos ustedes digan, ¿por qué Joey insiste en poner música de boy bands? ¿Por qué Joey insiste en poner música pop? No hay una respuesta, la verdad. No hay una respuesta lógica, sí. Pero hay una respuesta musical. Y esta canción encierra esa respuesta. Lorna, mándanos esta canción y continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No sé. Mientras mi mente viaja donde tú estás, mi padre grita otra vez que me malgastó mi futuro y su paz con mi manera de ser. Aunque no escucho, ya estoy lejos de aquí. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde cuando me quiero extraviar. Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer. Y soy rebelde cuando me juego esta vez. Y soy rebelde. Nadie me conoce bien. Alguno de estos días voy a escapar para jugarme todo por un sueño. Todo en la vida es a perder o ganar. Hay que apostar sin miedo. No importa mucho lo que digan de mí. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde cuando me quiero salvar. Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer. Y soy rebelde cuando me juego cada vez. Y soy rebelde. Tu Radio Online. Ha ha ha ha ha ha. pensando en ti y soy rebelde. Cuando no sigo a los demás y soy rebelde. Cuando me quieres arrabiar y soy rebelde. Cuando no pienso igual que ayer y soy rebelde. Cuando me puedes arrabiar y soy rebelde. Cuando no sigo a los demás y soy rebelde. Cuando me quieres arrabiar y soy rebelde. Cuando no pienso igual que ayer y soy rebelde. Cuando me puedes arrabiar y soy rebelde. Y soy Redio Esther. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Señores, ¿cómo están ustedes? Bien. Bien, bien. Un poco muertos después de Redio. Una cosa, ¿qué se sintió rockear tan brutalmente? Tu definición de rock y la mía es bastante diferente, Joey. Y la de muchos, seguro. Carmix, ¿sabes qué? Y de la persona que se desconectó también. Sí, ajá, exacto. Bernardo me acaba de decir que no va a poder venir. No trates de suplantarlo. Trata de ser más como Nicolás. Menos. Sí, okay. Exacto. No es cierto, Carmix. Yo te vi roqueando. No, no, sí, no te vi. Es la onda. Sí. Y tú traes look de Dulce María, pero. Ya empezaron las agresiones. Dime una cosa, mi querida Kira. ¿Tenemos algunas preguntas? Sí. Qué bueno. Tenemos algunas preguntas, ¿tú tienes algunas preguntas, mi querido Mr. X? ¿Yo? Sí. ¿Yo? ¿Puedes hacer un comentario por Facebook y dice que Odín perdone a Joy? All Father forgive him. ¿Tienes alguna pregunta existencial, mi querido Mr. X? ¿Algo? ¿No? No, no, no, hoy vienes como que muy me preguntas mucho, no sé. ¡Me caes muy bien! ¡Eres un buen amigo! Nunca he tenido la apertura así en Comic Manía, siempre pues, es como de... ¿Te la está dando? Sí, no, sí. Lo que pasa es que uno no viene preparado para hablar, uno viene preparado no, para escuchar es que, a yo. En un mes viene la Comic Fest y todavía están decidiendo si voy a ser el maestro de ceremonias o no. Ajá. Entonces tengo que hacerle la barba, como no tienes idea, este joven... Para que no me corra, porque no te decía qué divertido es ser maestro de ceremonias. Te lo juro. Yo no sé, bueno, nuestros buenos amigos, Lorna lo sabe, Jerry Viveros y, ¿cómo se llaman? Jorge Vargas, ellos eran los que se animaban el numerito ahí en la TNT. De vez en cuando, otros buenos amigos, que era Yoshi Kiyota y su novio Pepe, y Pepe, Emilio, en la onda, ellos animaban, ¿no? Y yo siempre decía, ¿por qué es que Jerry nunca me ha invitado a animar con él? Ya vi por qué. Es tan divertido que no lo quieres compartir. No, es la cosa más divertida. Y no lo digo a un nivel egocéntrico, de, me están escuchando. Es, qué padre es poder platicar con tanta gente que tiene la misma afición que tú. Claro. Es divertidísimo. Yo no lo quiero compartir con nadie. Entonces, por favor, no dejen de pensar en mí para la Comic Fest. Entonces, señores, ¿qué les parece? Ya mandamos las preguntas. Las mandamos a través de nuestro Twitter. Akira, ¿ya sabes cuál es? @comicmaniaradio. Qué bonito te está saliendo, ¿ves? Cuando... Todo fluye. Sí, y nomás para que veas que Carmix lo tiene también bien practicado. Las preguntas las estamos recibiendo a través de nuestro hot chat y claro, también a través del Messenger que es. A través del Messenger que es comicmaniaradio@hotmail.com. Efectivamente, no los vamos a leer ahorita porque lo que me gustaría tocar primero, antes que nada, es para que no haya confusiones, para que no haya problemas. Para este cómic de Stripes Strike File, ¿ok? Que fue cortesía obviamente de Mr. Mitch Spitlick y la quinta dimensión, lo que tienen que hacer es lo siguiente: ya se mandaron las preguntas, vamos ahorita a analizarlas para que no haya errores. Para que todos estén tranquilitos. Para empezar, voy a recibir las preguntas para que no haya problemas en mi correo de Gmail, porque de vez en cuando hay problemas con el de Comic Manía, que es comicmaniaradio@hotmail.com. Entonces va a ser de la siguiente manera: es carlosjoeymoises@gmail.com. Por todos los santos, escriban Joey como la persona normal. Es el diminutivo de Joseph. Entonces no se les olvide la E, es J-O-E-Y. Como Joey Tribbian. No como Joey. No como Joy. No como Jesse y Joy. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces lo escriben carlosjoeymoises@gmail.com. Si tienen dudas, visiten el Twitter. Y más que suficiente. Sí. Mira, tan simple como esto. Sí, en el Twitter ahí aparece el correo. Es tan simple como esto. La primera pregunta, van a ser puras preguntas de Strife, porque obviamente Strife es el personaje que hace el Strike File, ¿no? De eso se trata este cómic. Y es, ¿Strife es un clon de qué personaje? Pregunta más simple que esa no puede existir en este planeta. Facilísimo. Facilísimo. Se publicaba en México ese cómic. Además, Entonces, y además, si nomás ves al personaje, de hecho en Executioner's Song hay una de las portadas donde el personaje no tiene casco, y ahí puedes notar exactamente quién es. Bueno, la segunda pregunta es, ¿quién escribe, ya sea escritor o escritora, su primera aparición? Para que no se sientan mal, de una vez les voy a matar, aunque Rob Liefeld sí crea al personaje y más adelante hace escribe sus subsecuentes apariciones, la primera vez que aparece Strife en un cómic, no lo escribe Rob Liefeld. Así de fácil, así de simple. Y la tercera pregunta es, ¿en qué cómic hace su primera aparición nuestro buen amigo Strife? No me tienen que dar el número de, nomás me tienen que decir en cuál es el nombre del título, que de hecho nuestro buen amigo Carmix tomó las preguntas y solo no le atinó a la 2, pero le atinó a todas las demás. Y afortunadamente por su salud mental, tanto Akira como Mr. X no saben ni una de las respuestas de esas preguntas. Y qué bueno, lo que significa que ustedes no estaban leyendo los X-Men de los 90s, y les doy un aplauso a ustedes, a ambos, por hacerlo. Y honestamente le doy un como cuádruple aplauso a Rogue Raven por arriesgar su sanidad mental. Claro. Y tratar de poner todas las historias tan disparadas y tan... Yo por ahí empecé también, en los 90s. Y créeme que le entendí, ¿eh? Sí, tú le entendiste, sí, tenemos claro. Un cuate que se llama Luis. Aquí en México mucha gente entró en los 90s, sí, ¿no? Con lo de X-Men Adventures, X-Men Flipbook, y de ahí se empezaron a agarrar mucho. Pero es muy difícil, ¿no? Sí, es difícil. Difícil es. Sí. Y yo siento que uno de los peores, las peores cosas que le puedes pedir a un lector de cómics es que sea un reto entender la continuidad de su cómic favorito. De que lo puedes hacer, sí. Lo puedes hacer. Y es muy padre cuando estás rodeado de puros chavos que también son fans de cómics y te empiezan a hacer preguntas, o juntos empiezan a sacar conclusiones, o uno sabe más que el otro, y se vuelve como que cuestión de reto, que está muy chido. Pero la cosa es que nuestro buen amigo, el editor en jefe por muchos años de Marvel, Jim Shooter, dijo: el primer cómic que una persona agarre puede ser que sea su primer cómic en la vida. Sí. Entonces debes de leerlo como si, o deberías de escribirlo para que cualquier lector, sea quien sea, neófito o experto, sepan lo que está leyendo. Si ustedes leen algo como Secret Wars, que involucre a docenas de personajes, tú lo lees y en la primera página sabes lo que está ocurriendo, ¿no? Sabes cuál es el conflicto. Es que ahí la importancia no es lo que venga atrás, sino la manera de escribirlo. Por ejemplo, todo lo que es la legión de superhéroes, pues es súper complicada. O sea, ¿quién le puede entrar en un cómic de eso? O sea, ya es dedicado para fans. No. Déjame decir una cosa. Era increíblemente simple hasta... Aquí viene lo que le llamamos los fans de la Legión. Saludo a Gustavo Martínez y a Mike Alonso, que son dos de las pocas personas con las que puedo jugar el juego de la Legión. Que el juego de la Legión, para las personas que no saben, es: mencionas un personaje, por decir Cosmic Boy, y después tienes que decir cuál es su nombre real. ¿Lo conoces? Por supuesto que no. Rock Cream, Dios mío, es tan fácil. Te lo estaba regalando. ¿Y cuál es su planeta de origen? ¿Sabes cuál es? No. Bral, ¿no? Y obviamente también, si quieres, puedes agregar. Estoy diciendo que nadie le puede entrar, a menos de que hayas nacido en el 70. Y además le puedes agregar un poquito más. O si quieres, le puedes agregar un poquito más. Puedes decir, bueno, ¿en qué deporte practicaba? No, güey. No sé, Magno Ball, Dios mío, era el deporte. Magno Ball. Es eso. Todas las personas de Bral tienen poderes magnéticos. Oh. Entonces es como el fútbol americano, un poquito de béisbol, algo de voleibol, pero todo es con una pelota metálica. Y el campeón de Magno Ball era Cosmic Boy. Gracias. Así es, no, eso finalmente, sí estaba fácil. Pues, ahí te digo, ¿no? Bueno, ya, y déjame decir una cosa. Algo que me encanta de la Legión de Superhéroes, algo que me encanta, es divino. Y de hecho, Mike Grell, que dibujó estos números, se queja muchísimo. ¿Sabes por qué no había negros en la Legión de Superhéroes? ¿Porque todos eran como yo y super racistas? ¡No! Obviamente no, porque había nombres amarillos, había nombres verdes, había nombres naranjas. Los espaciales no cuentan tanto. Ok. Te voy a decir por qué no había negros en la Legión de Superhéroes. Porque todos los negros huyen de sus respectivos países y se meten en varios barcos y se van a una isla llamada la Isla Marsal. El problema es que cuando llegan a la Isla Marsal, solo está en la Tierra, o solo aparece en la Tierra cada 10 años. Y por 10 años desaparece. Entonces, como que en el futuro todos los negros están en una isla que desaparece y no está en fase con la Tierra. Nada racista. No sería nada apartheid, okay. Eso. No es como el apartheid, okay. Algo así. Pero nada este desaparece, o sea, sí, claro. Ya no hay problema, no se van a quejar nunca. No, y déjame decirles, me gustaría, algo que me gustaría que hagamos pronto, está un poquito lenta la computadora, pero lo tenemos que hacer un día de estos. Cada vez que yo mencione un superhéroe o algo así, subir una foto de él, sí, o de ella, si es superheroína, a nuestra página de Facebook, que es Carmix. Que es facebook.com/comicmaniaradio. Y de esa manera como que la gente puede empezar a comentar sobre eso. Porque por decir, ahorita me gustaría mencionar a T-Rock. Ya te mostraron, ¿has visto fotos de T-Rock? ¿Has visto fotos de T-Rock? Sí. Bueno, si el traje de Cosmic Boy de los años 70 era súper gay, el de T-Rock no se queda para nada atrás, déjame decirte. ¡Wow! Entonces, por eso me gustaría subirlo. Pero, y además, imagínate, el primer personaje negro creado por DC o que salió en DC es este estúpido personaje llamado T-Rock. Y cuando nos vamos del lado de Marvel, tenemos a personajes brillantes y magníficos como Luke Cage. Black Panther. Ah, bueno, Black Panther era la onda, es el regente de una ciudad. ¿Sí? Es Wakanda, es inteligentísimo, casi a los niveles de, bueno, digamos a Tony Stark. Nadie le llega a Reed Richards, pero casi pues los como niveles. Entre Tony Stark y Hank Pym, ahí está. Sí, no, sin duda, el tipo es brillante, es inteligente, es fuerte, es pasivo, es noble, excelente personaje. Después tienes a alguien como Luke Cage, que al menos trataba de ser urbano. Pero era parte del Black Exploitation, ¿no? Sí, pero otro tipo de personaje. Pues tienes a Falcon. Uno de los pocos hombres que Capitán América permitió ser su compañero. Un hombre muy inteligente, un hombre bondadoso. Entonces, como que en Marvel están haciendo cosas interesantes con personajes negros y hasta con personajes nativoamericanos. Wyatt Wing es la onda, ¿no? Pero ves a personajes como Tiro que dan pena. Pero bueno, no hablemos de eso. Dejemos que brille. Pero regresando al tema que es más difícil entrarle si la complejidad de las historias anteriores es mucha. O sea, por ejemplo, los X-Men. Por ejemplo, Alan Moore te da una historia que es, por ejemplo, Watchmen o cualquiera. Ajá. Te da una historia, pero te pone referencias para que tú las busques. Eso es lo importante. O sea, no que... Sí reta al lector, pero no te reta en un nivel de que no lo puedas entenderle. Compañero, que... como Grant Morrison. Grant Morrison, es el Alan Moore que no sabe cómo poner referencias. Ya los dos están locos, porque Grant Morrison antes escribía cosas como JLA, que están muy bien escritas y son para toda la gente, pero después ahorita con Batman enloqueció, ¿no? Sí, Batman Reed, Batman... Pero tiene cosas buenas. Espérate, ¿ya leíste League of Extraordinary Gentlemen? De Alan Moore. Sí. No juegues. O sea, el primero se entiende bien. El segundo es para darte un tiro. El Black Dossier, o sea, terminas en un hospital. Es para el Black Dossier, pero está complejo. Claro. Igual que Grant Morrison tiene títulos que igual no son para todos. Pero Alan Moore tiene más que Grant Morrison. Por ejemplo, Grant Morrison te mete las referencias que ni estudiando mil años las encontrarías. Sí, o sea, solo es como de, es que yo de niño jugaba eso. Es como de, güey, no. O sea, no. Cuidado con esa palabra porque... Después se vuelve una muletilla y nadie la... Perdón. No, preocupes, porque hay niños escuchando. Pero Grant Morrison, no sé si has leído este de Happy. Salió hace poco. ¿Cuál, perdón? Acaba de salir, Happy. ¿No? Happy. Sí. ¿Hay spandex? No. Ok. Pero hay como un caballo azul volador. No sé si te interese eso. Posiblemente. Me gustó. ¿Cómo se llama? Lucha de Titanes, ¿no? Clash of the Titans. Sí. Pero, o sea, sí se pueden meter referencias, sí puedes retar al lector, pero siempre y cuando la historia esté clara. Si me pones la historia clara, puedes meterme referencias, lo que quieras, para retarme. Buen punto. Bueno, nomás retomando rápidamente la Legión de Superhéroes, era muy fácil de entender antes de que viniera lo que se le llama el 5 Years Gap, que es cuando por 5 años, digamos, brincan la historia por 5 años y regresamos a un mundo distópico. Porque el futuro de la Legión de Superhéroes, que es el siglo 30, siempre era muy feliz, muy contenta, muy alegre, etcétera, etcétera. Después de este brinco de 5 años se vuelve algo totalmente distópico. ¿En qué año fue eso? Estamos hablando de los 90s. Principios de los 90s, 90, 91. Antes de eso lo podías leer y los personajes eran muy estereotípicos, ¿no? Aquí casi ellos representaban su poder, ¿no? Tienes al que es muy inteligente, por ende es un nerd, ¿no? Tienes el tipo que es magnético, entonces tiene una personalidad magnética y toda la gente se atrae a él y por eso es el líder, ¿no? Tienes al que es el que tiene poderes de fuego, entonces obviamente él es ¿cómo se llama esto? Muy agresivo, muy temperamental, ¿no? Y cositas así, ¿no? El grandote es el más bonachón, porque es el gentle giant, ¿no? Entonces como que era mucho más fácil de entender porque se iban por estereotipos. Después del 5 Years Gap se complica muchísimo todo y se rehúsan a usar sus nombres de superhéroes porque ya están grandecitos. Entonces ahí dicen, oye, Rock, ¿cómo está Jim? No, pues estuvo muy bien porque ahorita está con su esposa, que tú recuerdas. Es que el efecto que vi ahí es que las personas que empezaron a leer la Legión de Superhéroes crecieron con ellos. Sí. Entonces eran casi los únicos lectores. Entonces cuando ellos ya crecieron tenían que hablarles a nivel de los que compraron el cómic. O sea, era ya casi una familia, ¿no? Sí, el problema es que cuando haces ese tipo de cosas creas un nicho muy cerrado. Claro. Y no permites que nadie entre. Eventualmente él se va a acabar ese nicho. Hay dos o tres personas que sí lograron entrar, pero de todas maneras es cuando el cómic empezó a caer y de ahí empezaron el reboot, el tribute, el bla, bla, bla, bla, bla. Pero bueno, no hablemos de eso, hablemos de lo que la gente nos está diciendo a través de nuestros ojos chat, nena. Sí, Yasser Shazam dice: hola Comicmanía, saludos a Lorna, Joy y compañía. A ver, si lo vuelves a decir directo al micrófono sería mucho mejor. Sí. Mr. X, por favor, no seas mala onda. Comparte el micrófono con Akira. Me quitas el micrófono. O sea, le interrumpo. Ahora resulta que yo soy Carlos Joy Moisés. Pues yo sé que en tus sueños, en tus esperanzas y fantasías, sí. Bueno, pero... Yasser Shazam dice: hola Comicmanía, saludos a Lorna, Joy y compañía. Gracias. Saludos a todos. Gracias por poner gracias. Gracias por poner a Lorna primero, Dios mío. Claro. ¿Qué? Gabo dice: saludos a todos en cabina. Joy, ¿qué historias buenas tiene el sombrerero en Batman? Dios mío. ¿Puede ser Arkham City? Sí, digo, Arkham Asylum. Es una aparición interesante, no es su cómic, es una aparición muy buena, pero en realidad como que no hay muy buenas historias. No, estás tan equivocado. Porque nomás para que veas, la mejor historia del sombrerero loco, o de Mad Hatter, es escrita por Mike W. Barr, dibujada por Alan Davis. Tuvieron un espacio minúsculo. Termina la crisis en Tierras Infinitas, 1986. Uh-huh. Y en el cómic de Detective Comics, Mike W. Barr, que en ese entonces estaba escribiendo Outsiders, o Batman and the Outsiders, dependiendo el año, él empezó a escribir este título y lo empezó a dibujar Alan Davis, que es uno de mis dibujantes favoritos. Y desde que lo leías, desde el primer número, estaban capturando rayos en una botella. En serio, era la cosa más hermosa del mundo. Y no aparecía nada en la portada que te dijera que lo que ibas a comprar era algo brillante. El primer número se enfrentan contra el espantapájaros. El cómic es divertidísimo, es interesante. Es un Jason Todd que lo puedes tolerar. Tienes a un magnífico Batman. Tienes que ser muy buen escritor. Y es buenísimo porque lo que inventa el espantapájaros es es lo opuesto de su poción del miedo. Él tiene un gas que te da miedo, pero él crea lo opuesto. Un gas que te quita el miedo. Y lo que es. Pero valor loco. Lo que está haciendo es, se lo está vendiendo a personas que manejan autos o a personas. O a personas que hacen cosas muy peligrosas. Entonces, cuando se inyectan estos, se les quita el miedo. Pero empiezan a tomar chances o riesgos estúpidos. Uh-huh. Entonces, muchos empiezan a morir y Batman dice: aquí hay algo. Aquí hay algo que no cuadra. Y lo padre es que Batman lo infecta con este gas para que Batman deje de tener miedo. Y cuando Batman deja de tener miedo, empieza a tomar riesgos estúpidos. De hecho, llega un momento en que él dice: no necesito mi cinturón de utilidad. Y tira el baticinturón y ya tiene que pelearse contra el espantapájaros sin el baticinturón. Y finalmente le gana. Y cuando le gana, le dice Robin, Jason Todd: ¿qué utilizaste para vencer este gas que te quita el miedo? Y dice: utilicé mi peor miedo. Y dice él: ¿cuál es? Un día lo sabrás, Robin. Un día lo sabrás. Y lo único que ves es que Batman, ves el pensamiento de Batman y dice ahí: Jason Todd, RIP, y ves la tumba de Robin. Uy, uy, profético. Sí, fue es magnífico ese cómic cuando lo lees en ese momento, porque es una muy buena historia, y cuando lo pones dentro del contexto es mucho mejor. Y escribió cosas brillantes este individuo, incluyendo el inicio. Year 2, ¿no? También el inicio de Year 2. Empieza Year 1, donde durante la razón por la que nadie leyó estos cómics es porque estaba Year 1 de Frank Miller y David Mazzucchelli. Es que era bueno, pero... era complicado de ganarle a eso. Y terminando eso, ya empieza lo que es Year 2. Uh-huh. Y es cuando Alan Davis se va y empieza Todd McFarlane. Pero en esos números antes de Year 2 hay una historia del sombrerero loco que también es igual de buena. Es divertida. Voy a buscar la portada. O si no, nuestro buen amigo Beto, Beto Calo buscará la portada y la pondrá en el post en nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com. Muchísimas gracias. Entonces, de ahí está esta buena historia. Obviamente, en la caricatura. Serie animada. En la serie animada. Sí. Hay 20 buenas historias del sombrero loco, cualquiera que tú quieras. En el cómic llamado Batman Adventures, adaptaron. La esencia de esta serie, especialmente los números escritos por Kelly Pocket y dibujados por Mike Parovec. Buenísimo. Y estoy seguro que uno o dos números debe estar el sombrero loco. Y no nos podemos olvidar que el sombrero loco participa mucho en una de las historias de Halloween escritas por Jeff Loeb y dibujadas por Tim Sale. Creo que es la segunda. En el del Halloween, ¿no? No. Hay tres historias de Halloween, tres especiales de Halloween, y después viene el Long Halloween. Entonces, en uno de esos tres especiales, creo que en el segundo especial de Halloween, encontraremos la portada y la pondremos en el blog. Ahí es donde hay una muy buena historia del sombrero loco, y después también sale en Long Halloween. Entonces, es nomás encontrarle. pero hay que escarbarle mucho. Sí, sí. Son números sueltos. Sí. Exacto. Bueno, y despuesito dice, prefiero ni participar en la trivia. Existe Wikipedia. Rebelde, no, ¿no? Vas a tener una respuesta o dos ahí. Sí, o sea. Sí, sí, sí. A ver, vamos a ver si tenemos alguna respuesta. A ver vamos, si hubo un valiente. Vamos a ver si hubo un valiente que escuchó esta brillante, magnífica. Hay tres, yo creo. Wow. Déjame decir, no, solo hay una persona. Una persona. Pero voy a ser estricto. Y si esta persona no contesta correctamente, no va a ganar. Pero bueno, a ver, ¿qué más? Okay, ¿qué más? Logan Naboa dice: hola, un saludo a todos en cabina. Hablando de Camite, este es el Facebook de la editorial. Ah, nos pasa un link. Pone link. ¿No? Sí, sí. Y es lo único que he encontrado de esta supuesta editorial. Sí, es lo que mencionábamos. ¿Cuál es la versión de Superman más poderosa? La primera que hubo, ¿no? No, para nada. Cuando Superman existió. Recuerda que él no podía volar. Él brincaba los edificios, yo me refiero como a los años 50. 50, 60. Es cuando movía planetas. Los planetas y... Tal cual. De hecho, ¿quién leyó aquí Supreme? ¿Tú? Supreme de Alan Moore. Supreme de Alan Moore, sí. Del brillante, magnífico maestro Alan Moore. Ya hay uno de Eric Larsen, déjame te digo. Eso no existe. Dios mío. Eso no existe, yo no oigo. Bueno, tú recordarás, mi querido Carmix, en los primeros números, el número 41, uh-huh. Supreme está volando por el espacio y ve que algo extraño está sucediendo en la Tierra. Así es. Y descubre que la historia de la Tierra, de todo el universo, de hecho, se reescribe cada X cantidad de tiempo. Eso es maravilloso. Es divino. Es como que de una manera para tratar de poner todas las estupideces que habían hecho con Supreme, creación de Rob Liefeld, curiosamente. Mira cómo todo se va. Y curiosamente, y después dicen que este programa es caótico. Entonces resulta que llega a la Tierra y se enfrenta con diferentes variaciones de Supreme. Estas variaciones de Supreme lo llevan a un lugar gigantesco llamado The Supremacy. La supremacía. Gracias. Donde todas las versiones que jamás han existido de Supreme existen. Supremados. Sí. Supremados. Es más o menos como el... Squeak de Mouse Supreme. Es como el Captain Britain Corp. Algo así. Sí. Pero más que nada es decir, ¿sabes qué? Hay diferentes versiones de todos los personajes que amamos. Querramos o no, hay una versión de Batman donde aparecía Batiduende. Lo siento mucho, existe. Está impreso. Hay una versión de Superman donde él se dividió en dos, Superman rojo y Superman azul, sí. Y procedió a casarse con Luisa Lane y con Lana Lang, etcétera, etcétera. Entonces, de que ese tipo de estupideces existen. Entonces, Alan Moore, en vez de rechazarlas, como lo que estaba haciendo Rob Liefeld con el inicio de Supreme, puede decir, ¿sabes qué? Voy a abrazarlas, voy a contener todas. Y resulta que en este lugar aparecen todos. Está el Supreme original, el Supreme que está... los 80s, digamos, el deprimido. Grim 80s Supreme. Grim 80s Supreme. Que está totalmente deprimido y es como si el Punisher fuera Superman. Neta, buenísimo. También está, obviamente, el Supreme Noventero. El Supreme Noventero, que es él. Está el Supreme Mouse. Sí. Está Sister Supreme, que es una versión de Supreme, pero negra. Es una mujer negra. Sista. Ah, sí, exacto. Que habla como estilo de Black Supreme y de Black Exploitation. Y también está el Supreme original. Y está el Rey de Todos. Y el Rey de Todos es el de los 60s, porque él literalmente puede mover planetas, ¿no? Entonces, ese era el Superman más poderoso, que curiosamente eso es lo que hace que el cómic de Superman sea tan difícil para mucha gente. Es que, ¿cómo? Inclusive de escribir, porque aunque... O sea, es que ¿qué haces con un personaje tan poderoso aquí en la Tierra? Puede resolverte los problemas en segundos. O sea, si él quisiera, quitaba los problemas de volada y ya. El problema es el siguiente. Un héroe se define por sus retos, por sus obstáculos, por su villano. Uh-huh. ¿Contra qué se puede pelear un hombre que es... Chécate, en ese entonces, además de poder mover planetas, tenía un super cerebro. Sí. O sea, era súper inteligente. Todo era súper. Le agregaban súper a cualquier otra cosa, a cualquier cosa y ya. Tenía super ventriloquismo. Gracias. Súper aliento. Podía ser los diamantes. Ajá. Agarraba charcoal. Carbón. Carbón hacía diamantes. Sí, porque resulta que... Era un dios. Sí. Y puedes escribir un dios, pero no en un cómic regular. No, o sea. Es muy difícil. De hecho, creo que Joe Casey escribe Mr. Majestic, uno de los mejores cómics que ha escrito él en su vida. Y sí quería hacer a Superman superpoderoso, o a una versión de Superman superpoderoso, y funcionó por 4 o 5 cómics. Y después... ¿Pero ya después? ¿Se apagó? Sí, sí. Okay. ¿Problemas técnicos? Perdonen, señores, escuchas, pero... Sí, por favor, contestar. Sí, ¿te acuerdas de alguna de las preguntas que estabas leyendo? ¿No te acuerdas de nada? ¿No? ¿No se han borrado? Bueno, ahorita que... Aquí están, ahorita. Que prende la computadora. Pero bueno, entonces estamos hablando acerca de eso. ¿Sabes qué? En lo que tú checas eso, para que vean que no vamos a más a hacer tiempo en lo que prende la computadora porque va a tardar. ¿Qué les parece si leemos las cosas que hemos recibido en el Twitter? Yo creo que sería como que lo correcto. A ver, aquí. Ah, ya, ¿eh? ¿Ya entraste? Ya, perfecto, perfecto. Okay. Entonces, dinos, bueno, ¿qué más? Hay más. El chino pone amigo del chocho. Ah, ok. Dice, saludos, Carlos. Sí, dice, saludos, Carlos. Así, happy face. Gracias, gracias, gracias. Primera vez que escucho tu programa y tenías que salir con esa rola. Bueno, compañero, cuando alguien es rebelde, tiene que de alguna manera demostrarlo. Y no hay ni una canción de rock que diga la palabra rebel. Ni una. Sí, pero sí, seguramente no la conoces. Rebel Yell. Sí. ¿Ves? No sé de qué me están hablando. Entonces, bueno, a ver qué pasó. Luego dice, jajaja, ja, ja, no te creas, XD. Está bien padre. Dice otra cosa. Está bien padre. Está bien padre. Gracias, gracias por esa autocensura. A ver, genial, ¿qué más? Luis David dice, cordiales saludos a todos en la mesa. Que te mejores pronto, Lorna. Muy bien, gracias. Pregunta. Visión es a Wonder Woman, lo que Yocasta es a Wasp y Ultron a Hank Pym. Ok, vamos a ir punto por punto. A ver, vamos a ver. Visión es a Wonder Woman, lo que Yocasta es a Wasp. Bueno, vamos a ver. Visión, así la visión a Wonder Woman. ¿Por qué? ¿No será Wanda Maximoff? Ajá, puede ser, ¿no? Sí, yo creo que es. A ver, chécalo por favor. ¿Wanda o Wonder? No, dice Wonder. Ah, Wonderman. Wonderman. ¡Wow! Wonderman. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Por eso Carla no está con nosotros, ¿eh? Demasiados errores. Entonces. Es cierto, Carla, donde quiera que esté. No, queremos muchísimo a Carla. Saludos a Carla. Ok. Visión es a Wonderman. A Wonderman, lo que. Yocasta. Es a Wasp. A Wasp. ¿Y después qué pusiste? ¿Hank Pym a qué? Ultron. Ok, ahí les va. Sí, okay. Entonces, Visión y Wonder Man son hermanos gemelos mentales. ¿Ah? Lo que sucede es la siguiente manera. Es así de simple. Ultron, ¿ok? Es una creación de Hank Pym. Por ende, es el hijo de Hank Pym. Por eso es que él tiene un complejo edipal. Odia a su padre, ama a su madre. Y para que vean, de vez en cuando vale la pena poner atención a la clase de ¿cómo se llama? De dioses griegos y o a la mitología del programa anterior. Sí, el programa anterior. Yo creí que iba a ir por ahí. Bueno, podía ir por ahí, pero Lorda no me ayuda, porque ella es la que tiene que decir en ese momento, sí, escuchen la mitología para todos, al alcance de todos, con Tere Flores y Alfredo. Pero Lorda está demasiado concentrada. ¿En qué estás concentrada, nena? Pero bueno, retomando. Entonces, Hank Pym crea Ultron. Por ende, Hank Pym es el papá de Ultron. ¿Okay? Él quiere crear una igual, quiere crear una pareja. Muy parecido a lo que hace Víctor Frankenstein. Con la novia de Frankenstein. Con la novia de Frankenstein, o con la esposa de Frankenstein, como le quieran decir, ¿no? The Bride of Frankenstein. Entonces, él, nuestro buen amigo Ultron, que es como el Frankenstein, la creación de Víctor Frankenstein, o el monstruo de Frankenstein, crea a Yocasta. Y utiliza las memorias, el cerebro, los brain patterns, ¿cómo se puede decir? Sí, los patrones cerebrales. Los patrones cerebrales de Wasp, la esposa de Hank Pym, para crear a su pareja. A su madre. O sea, usa la imagen de su madre. ¿Y por qué se llama el personaje Yocasta? Porque la esposa del papá de Edipo es Yocasta. ¿Y qué es lo que hace Edipo? Edipo mata a su padre y se casa con su madre. Así es. ¿Qué es lo que quiere hacer Ultron? Matar al padre, casarse con la madre. Pero como él odia a los seres vivos, a los seres humanos, tiene que crear su igual mecánico. Exacto. Y le pone Yocasta, porque a Roy Thomas le encantaba. No sé si es Roy Thomas o Jerry Goldsmith, le encantaba la mitología griega. Y no querían pensar mucho, entonces Yocasta. Pronto. Bien. Cuando crean a la visión, utilizan los patrones cerebrales de Simon Williams, alias Wonderman, alias el mejor Avenger que jamás ha existido en todo el planeta. Mi número 2 o 3 de personaje favorito, lo adoro. Y de hecho ya tengo mi figurita de Wonderman. En serio, gracias Marvel por sacarlo. Dime una figura. Utilizan los patrones cerebrales. Por ende, Wonderman se siente hermano gemelo, de hecho, de Visión. El problema es que como tienen los mismos patrones cerebrales, les atraen la misma mujer. Entonces, ambos están enamorados de Wanda Maximoff, alias la Scarlet Witch. Se vuelve muy complicado. Aunque encima, no, bueno, tienen relación, pero no tal cual Hank Pym, la relación Hank Pym con la relación Wonder Man Vision. O sea, no es... Más o tiene menos. Que ver, pero digamos, no... Digamos, o sea, de alguna manera u otra, él es el abuelo de Vision. ¿Ok? Porque si lo vemos de esta manera, es Hank Pym crea Ultron, Ultron crea Vision. ¿Ok? Entonces, él sería como el abuelo de... Y de alguna manera tiene algún parentesco con Jocasta, porque es creación también de Ultron. Sería como su... O sea, es como la familia, la relación. Pero... No, no, sería como su hija. No, su nieta. Su nieta. Su nieta. Lo curioso es que por un tiempo en Mighty Avengers, con quien estaba saliendo nuestro buen amigo Hank Pym. Con Jocasta. Con Jocasta. No. Porque Jocasta tiene la memoria de su más grande amor, Janet Van Dyne, que en ese entonces había muerto durante la Secret Invasion. Uh-huh. Que a nadie le importó mucho, pero... Pero ya en Avengers End Times está a punto de regresar Janet Van Dyne Pym, y esperemos que regrese pronto porque yo la adoro. Lo padre es que cuando ella regrese, ella está muy enamorada de Hank y quiere regresar con Hank Pym. Pero Hank ya está con... Tigra. Con Tigra, bueno. Entonces, lo que más ayuda a los Avengers es tener un melodrama detrás de las escenas. Siempre tienes que tener a los tres grandes. Capitán América, Thor, Iron Man. Y atrás, tener todos contra todos. Tienen que ser cuatro personajes que estén jugando, ¿cómo puedo decir esto? Como camas musicales, ¿no? Sí, claro. Spider-Woman y Hawkeye. ¿Tienes? Hawkeye con todos. Bueno, Hawkeye con todos. Hawkeye, ¿soy yo o Hawkeye se ha vuelto uno de los mejores personajes en recientes años? Es una maravilla el cómic que está sacando ahorita. Está Matt precioso. Matt Fraction, wow. David Ayer es maravilloso. Sí. Pero la cosa es que dentro del mismo cómic escrito por Brian Michael Bendis, el mejor personaje que escribe es Hawkeye. Pues sí. Christos Engage en Avengers Academy, el mejor personaje que estaba escribiendo ahí y el que menos usó fue a Hawkeye. Y en la película de Avengers, Hawkeye es la onda. Es la onda. Sí, no, o sea, sí. Hay gente que no, le encantó no. El personaje. Me encanta eso, y de hecho, nomás me gustaría recomendar por milésima vez, y lo seguiré recomendando hasta que ustedes lo empiecen a comprar: Avenging Spider-Man número 4. Uy, es genial. Lo escribe Seb Wells. Es un team-up entre. Es lo único bueno que escriben. es un team-up entre Hawkeye y Spider-Man. Es buenísimo. Me recomendaron recientemente que leyera el número 5, que es un team-up Capitán América. Uy, Spider-Man. Sí, Sí. Es la única razón por la que no es mi favorito es porque leí el de Hawkeye primero. Okay. Pero este Seb Wells es algo brillante. Spider-Man descubre que antes de ser el mejor líder, soldado, superhéroe del universo Marvel, Capitán América era un nerd. ¿Sí? Le gustaba dibujar. Era dibujante. Dice, Dios mío, yo soy un science geek, no, yo soy un science nerd, y él es un comic book geek. Tenemos mucho de qué hablar. Pero lo padre es que el Capitán América ya se transformó y no quiere retomar eso. Y el Hombre Araña está muele. Y hay un momento divino, cuando llegan a un punto para pelearse contra la Sociedad de la Serpiente, donde se tienen que hacer equipos de dos para dividirse. Y instantáneamente el Hombre Araña dice, yo pido estar con el Capitán. Y Red Hulk y Hawkeye dicen, Dios mío, ¿qué onda con el nerd? O sea, es buenísimo. Y el cierre es la cosa más divina. Sí. Seb Wells estaba inspirado. Avenging Spider-Man 4 y 5. Se los recomiendo muchísimo, cómprenlo ya. Y no solo eso, desafortunadamente el 1, 2 y 3 de Avenging Spider-Man son los números más aburridos del mundo. Pero pues dibuja Madureira. El problema es que es con Red Hulk, Spider-Man, y se pelean contra Mollman. Son tres números que son, bueno, tardé muchísimo en lograr leerlos. Y es desafortunado porque si no hubiera sido por tanta gente recomendándome esto, nunca hubiera leído el 4, nunca hubiera leído el 5, y son dos de los cómics que más me gustan del cómic. Pero ¿sabes qué? Qué bueno que empezaron con ese título, con Joe Madureira, para que jale gente, sí, y luego tienes que ya historias interesantes que contar. Lo malo es que ya se cayó otra vez el título. Pues sí. Ya demasiados... Se volvió team-ups y ya. Sí. Creo que ya va a desaparecer, ¿no? Sí, porque ya viene Avengers, sí. Avengers plus X-Men. Y aparte, sí, Superior Spider-Man. O sea, ya es demasiado titular. Aunque tengo que decir una cosa. Bueno... Esto lo dice John Byrne. Ajá. No importa si tienes la colección completa. Sí. Ten los títulos que necesitas. Correcto. Claro. Ten los títulos que quieras tener en tu colección. Olvidémonos, ya si la continuidad de los hombres X fue confusa en los 90s, ahora se ha vuelto más. Nada, ya. Lean los cómics que quieran leer y relájense por todos los santos. A ver, ¿algo más? Sí, Luis David, perdón, casi arruino tu pregunta con Wonder Man. Estaba muy buena la pregunta. Gracias. ¿Cuándo escuchamos un dueto musical entre Lorna y Joy? Lorna, ¿estás preparada? ¿Cuál quieres cantar? La solo quédate en silencio 5 minutos. No, jamás. Dios mío. Pero ¿qué onda contigo? Jamás. Lorna, eres una niña linda. Bueno, no, bueno, entonces no. Sí, pero mi Timbiriche musical. Si no, no es ahora. No. Será no es RBD ni Timbiriche. Tiene que ser algo de rock. No. ¿Algo de rock? Pues, ¿qué te dije de rock? Ya sé. Big Girl Now, con New Kids on the Block, y le dieron rechazados por el mundo, al igual que todos los comiqueros. Fuimos rechazados en algún momento. Ahora ya... Ya somos legión. Sí, ya no. Ya. Perdón, ahorita ya dominamos el mundo. Ya, porque... ahorita somos como los Phoenix. Pregúntale a Steve Jobs. Ya. Más nerd que él no puedes llegar, ¿eh? O si no, ¿cómo se llama este envidio de las PCs? Bill Gates. Bill Gates. Ah, bueno. Los nerds son los dueños del mundo. Controlan la información. Punto. Después nos vamos a Hollywood, por favor. Bryan Singer, más nerd, no puedes llegar. Matthew Vaughn, Dios mío, ha hecho 3 películas de cómics. Christopher Nolan, Dios mío. ¿Cómo se llama este individuo, el que hizo 300? Zack Snyder. Mira, Lorna va a poner atención porque dijimos 300. Y sale ahí Gerard Butler. O sea, ¿van a decir algo de Gerard? Por favor, mira, ¿cómo se llama este? Nicolas Hugh Jackman. Es totalmente geek. Y Hugh Jackman estaba viendo la entrevista que le estaban haciendo. Es que hizo como una entrevista a través de YouTube y todo eso. El hombre dice: jamás pensé que el personaje con el que iba a vivir más tiempo es Wolverine. Entonces digo, no es un geek, pero le gusta. Ya se lo vive. Ah, y le gusta darle a los fans de cómics por su lado. Sí. Mete el Bob. Trata de ser respetuoso con el personaje. No deja. Hubo una mala película, X-Men Origins Wolverine es malísima. Y dijo: no voy a dejar que el personaje dé cierre con una mala película. Voy a hacer lo posible porque hay una buena película. Sí, se ve buena hasta que viene. Eso es bien interesante. Cuando los actores se ponen fans, o sea, le dan al personaje, investigan y le meten de su cosecha, es fantástico. Sí, o lo que podrían hacer. Si no, pregúntenle a Heath Ledger, o sea, por Dios. Bueno, nos encantaría preguntarle, pero. Sí. Sí. No te preocupes, porque en el espacio de Lorna mañana, jueves, podemos hacer ¿cómo se llama? Una convocatoria al espíritu de Heath Ledger. Lorna no estaría para nada en contra. No, ¿qué creo le preguntarías? Que... Why so serious? Brum, boom. ¿Qué sigue? Javier Saurio dice: Bella y no. Saludos. Por favor, antes que nada, un aplauso para Javier Saurio, que lo hemos perdido. Años y felices días, ¿qué onda? No, él sí es un walking. ¿De dónde has estado, Javier Sario? Te queremos en el programa, te queremos en las pláticas. Pero a ver. Sí. Bella y dulce Lorna, que te mejores pronto. Y saludos a todos los miembros de Comic Mania. Ah, muchísimas gracias. Saludos. Incluyéndote a ti, compañero. Sí. A mí, ¿sabes lo que me encanta? Spike subió una foto donde estábamos hablando, creo que por segunda vez, de los nuevos 52, que hicimos ya como tocamos todos. Fue la tercera plática que se aventaron de los nuevos 52. Ah, algo así. Entonces estábamos ahí hablando y lo que me encantó fue que el día anterior hubo una fiesta a la cual fue nuestro buen amigo Javier Saurio y él estaba llegando de la fiesta. Sí. Entonces, digamos que todo su yo no estaba presente, ¿no? Y a mí lo que me encanta es que Spike constantemente lo menciona, ¿no? Y pone la foto y me ves ahí todo intenso con el micrófono, ¿no? Entonces ves a Spike tratando de quitarme el micrófono para poder hablar y ves a Javier en un lado ahí recargado contra la pared porque estaba muy cansado por la fiesta del día anterior. Y pone ahí en la, ¿cómo se llama? En el comentario. Ah, ¿cómo recuerdo esa plática? Y tenía unas ganas de ponerle, ¿neta la recuerdas? Pero obviamente no quiero que él la tome mal porque yo quiero muchísimo a Javier Sabri y no quería... Oye, pero fue, o sea fue, cansado y todo, pero fue ahí, estuvo al pie del cañón. Y llegó a tiempo, sí. Y me encanta, digamos, nuestro buen amigo Javier Sabrio cuando está fiestero, porque me calla más seguido. Ok. Así te roba la palabra. Sí. Pues ahorita te la va a robar porque sigue. A ver, ¿qué dice? Dice, yo quiero saber su opinión acerca de que Cyclops haya matado al profesor Charles Xavier y que el Red Skull tenga el cerebro del profesor y lo piense usar para conquistar el mundo. Javier Sabrio, no. Gran spoiler. Pues más o menos, porque se publicó. Sí, pero no en México. En español, pues. Pero no en México. No conoces el poder de los trolls. Sí. Perdón, gracias por el spoiler, Javier Sabio y Akira, pero Akira no sabía. No, sí, yo sí desconocía eso. Bueno, ahí les va. Me encantó que Cyclops haya cruzado esa delgada línea entre héroe y villano. Sí. No que matara al profesor X per se, pero que cruzara esa línea, porque como todos sabemos, los que hemos amado a Cyclops y los que hemos... Es que nadie odia a Cyclops, pero está desinteresado por Cyclops. Sí, lo que todos sabemos es esto. Desafortunadamente, él casi casi, al igual que Atenea, nomás para que veas como un meto mitología de la nada, al igual que Atenea, salió, digamos, ya hecho de las expectativas de nuestro buen amigo profesor Javier. Él quería a alguien en el que pudiera cumplir la vida de todos los demás estudiantes. Quería a alguien que fuera el líder de campo. Quería un líder nato. Quería muchísimas cosas. Y cuando vio a su grupo dijo, no, pues Bestia es muy inteligente, pero no. Warren es demasiado egocéntrico y narciso. Bobby Jean, está muy chavito. Y Jean, pues eran los 60, era mujer. No podía ser la líder. No, no, aparte era la nueva. Además sí, era la niña nueva. Y además, sí. Recuerda que descubrimos tiempo después que ella tiene muchos problemas psicológicos porque vio la muerte de su mejor amiga y sus poderes aparecen a una temprana edad. Que el muy creepy profesor Javier andaba enamorado de ella. Además, pero entonces bueno, necesitaba buscar a alguien líder y le da todo este liderazgo, lo pone, o todas estas expectativas las pone encima de nuestro buen amigo profesor Javier. Y como mencionaba, ¿no?, para las personas que conocen la historia de Atenea, ella sale completamente hecha, formada, inteligente y hasta con una armadura, sí, como guerrero del cerebro de nuestro buen amigo Zeus. Lo mismo sucede con con Cyclops. Le ponen todo este peso, todo este peso, todo este peso, y él dice, pues no me voy a dejar vencer. Y no solo se impide dejarse vencer por grandes villanos, ¿no?, como Magneto, The Vanisher, Juggernaut, el propio Strife. Y él no permite que nada le gane y logra ser el mejor líder de los Hombres X. No importa quién diga que Storm es muy buena, sí, Storm es buena, pero nadie le llegó le llegaría a Cyclops. Y cuando alguna vez le llegó a ganar y quitarle el liderazgo, es porque tenía el corazón roto por la muerte de Jean Grey, su más grande amor, no su único, pero sin duda su más grande amor. Entonces lo que termina pasando con el personaje es que se había tornado aburrido porque había cero conflictos en su vida, porque él sabía que al final del día él iba a ser el líder. Se quejaba, no se quejaba, muere o no muere Jean Grey, él tenía que ser el líder. Y la cosa es que cada vez que lidereaba, lo lidereaba bastante bien. De hecho, hay un número buenísimo por Grant Morrison, de New X-Men, donde tienen que invadir la citadelia. ¿Cómo se llama? La ciudadela. La ciudadela, gracias. Que bien habla español. Del satélite del Weapon Plus Program. Ah, sí. Dibujada por Chris Bacall. Si mal no recuerdo. Uh-huh. Exacto. Y está Phantom X y Wolverine. Y Phantom X dice, nosotros dos podemos solos. Y Wolverine dice, No. Si vamos a entrar, necesitamos un plan. Y el único que puede hacer un plan es Cyclops. Y van a buscar a Cyclops, que está totalmente borracho porque se acaba de pelear con Jean Grey y con Emma Frost, gracias. Las dos son telépatas, pero tienes. Y está totalmente borracho el individuo. Y aún así logra crear el plan y logran ganarle. Sí. Y nomás para que veas qué tan hombre es este hombre, sus tres más grandes intereses románticos han sido telépatas: Jean Grey, Psylocke y Emma Frost. Sí. Es un hombre que está listo para desnudarse literalmente, porque trae un spandex que, Dios mío, honestamente. Entonces, eso es lo que me encantaba de este personaje. Desafortunadamente, eso lo hacía muy aburrido. De hecho, alguna vez que mencionaste a Grant Morrison, él dijo que para él era el superhéroe perfecto, porque sí, él nació, creció y fue enseñado a ser un superhéroe. Fue como un rey. Exacto. Sí, desde niño lo enseñaron a ser. Y fíjate, ahorita que lo mencionas, curiosamente, mi hermano también le gustan los cómics. Uh-huh. Pero pues él no compra todo, todo me lo borrea. Un saludo. Saludos, a carnal. Saludos al niño rata. ¿En serio? Ese es un mix. Saludos, niño rata. Wow. No, okay. Pero sí, lo adora mi hermano. Pero él, hoy le di a leer precisamente el epílogo de Avengers vs. X-Men, que es el Uncanny X-Men número 18. Ajá. La recordará seguramente, ese número dibujado por Dale Eagleson, donde es Cyclops rememorando la batalla. Y se da cuenta de que los mutantes existen otra vez. Sí, sí. Y eso es lo que me dijo mi hermano. Oye, Cyclops para mí era vainilla. O sea, era el superhéroe más X de la vida. Y aquí ya le dieron algo a hacerlo interesante. Claro, uh-huh. Te tiene que redimir. Sí. Porque ahora tiene la opción de ser un mártir, sí, por la causa. O sea, dejarse matar y decir, ¿sabes qué? Yo, sí, al igual que Jesucristo, yo doy mi vida para que ustedes existan. Ninguna relación así. Claro, se puede ofender un poco la gente. Yo sé que se puede ofender la gente, pero ¿sabes qué? Lo siento mucho. Los chinos lo dijeron. Ya. Más grandes que Jesús. Yo desafortunadamente, tienes que entender que yo tengo que decir la verdad. Yo no puedo cerrar la verdad. Y de hecho, hoy estuve mandando mucha gente a una página de evangelismo. No. Sin querer. Entonces, tú sabes, todo tiene una razón de ser. Pero resulta que a mí lo que me encanta. Sí, básicamente es eso. Se volvió un mártir. Y a mí lo que me encanta de él es que tiene que tomar esa decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué soy ahora? Porque por muchos años, mucha gente le definió quién era. Y el primero que se lo definió fue el Profesor X. Y matar o la muerte de Profesor X, él se tiene que redefinir ahora y descubrir quién es. Y eso hace que el personaje deje de ser vainilla y ahora ya tiene sombras. Bastantes. Ya, pero tiene grises. Y eso es más increíble. A la parte donde mata al Profesor X, yo creo que fue un tanto forzado, porque en estos últimos eventos lo que tratan de hacer es darte un shock. Sí. O sea, ¿cuál es el shock de este número o de este evento? ¿Quién se va a morir? ¿Se va a morir Bucky? ¿Se va a morir Thor? ¿El Capitán América? Ajá. Sí, totalmente de acuerdo. Eso yo creo que se fueron por ese lado de que todos fue como de... aunque tiene un simbolismo, sí fue como de... ya no tiene mucho impacto matar a un personaje. Bueno, lo acabas de decir ahorita y lo dijiste brillantemente y ni te diste cuenta. Sí, es un simbolismo. Exacto. ¿Cuál es el simbolismo? O sea, está matando lo que era, o está matando a su padre. Gracias. Tú lo dijiste, él era un rey, fue criado para ser un rey. Para que el príncipe tome el lugar del rey, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que morir el rey. Bajo su propia mano, o bajo una guerra, o bajo enfermedad, lo que sea. Pero para que, como dicen, ha muerto el rey. Muerto, vive el rey. Pero exacto. Creo que entiendo tu punto de que si no hubiéramos tenido la muerte de Thor en Infinity War, la muerte del Capitán América en Civil War, como que hubiera sido más impactante, hubiera tenido más sentido esto, ¿no? Pero a lo mejor lo que pasa es que la gente dice, alguien se tiene que morir, es un truco de mercadotecnia, bla, bla, y se pierde el impacto que podría tener. Mm-hmm. Siento que este estuvo más justificado que la muerte de Thor en Infinity War. Bueno, de hecho, todo Avengers vs. X-Men está más justificado que muchos de las cosas que sucedieron antes. Lo que tengo que decir una vez, estaba platicando con mi buen amigo Mike Alonso, y le dije, ¿sabes qué? Ya estoy hasta acá, estoy harto de las peleas entre superhéroes en Marvel. Porque llegó un momento en que era constantemente. Y desafortunadamente, todo es culpa de Jack Kirby. Porque cuando hacer tantas peleas entre Hulk y Thing, que se volvió ya el rollo de que todo el mundo quería que la Mole y Hulk se pelearan, o que la Mole se peleara con no sé quién, o que Hulk se peleara con no sé quién. Entonces digo, por eso odio a Jack Kirby. Estaba chavo. Si no sabías lo que decías. No, estaba muy chavo. Eso fue como en los 90, tenía 4 o 5 años, ¿no? Entonces, no sé de qué se ríen. Entonces resulta que dice Mike Alonso, hey, no le dispares al mensajero. Digo, claro. Él cuando lo hizo era innovador. Que de la gente haya agarrado esta innovación y la haya desperdiciado no es culpa de Jack Kirby. Claro. Y lo mismo pasa ahorita. El encargado del número 12, del número 9, donde muere, creo que era Brian Michael Bendis. El 11 muere en el 11. Es Jason Aaron, Karen Gillen. Bendis. Son muchos. Entonces, sí, claro, hicieron algo que hubiera tenido más impacto si no es algo que sucede en cada mega evento. Exacto. Pero no hay que quitar lo que tú acabas de mencionar, el simbolismo. Y hay que estudiar las cosas por lo que son, no por con qué lo podemos comparar. Y esta muerte tiene un gran significado. En todo lo que va a venir después. Y de hecho, por todos los santos, si no lo están comprando, cómprenlo, suscríbanse, hagan lo posible por encontrarlo. X-Men, ¿qué es este? Avengers vs. X-Men. Consecuencias. Dios mío. Acaba de salir. Está saliendo en español también ya. Es buenísimo. Sí. Es la excelente. Jornada de Cyclops pues para tratar de medio redimirse. Está increíble lo que y déjame una cosa. Cyclops, sin poderes, en prisión. En una prisión normal. No, con el casco más horrible que jamás se ha creado en la historia del mundo. Se parece al de Weapon X, pero... Es más cool que Wolverine. Dios mío. Y con puras pláticas, ya destrozó todos los argumentos del Capitán América y de Wolverine. Sí. Y no las... Sin insultarle y sin golpearlos. Cyclops es la onda. Mira, Akira, créeme, cómpralos. A ver. ¿Qué más? El punto es que, o sea, no puedes no evitar pensar en que es un shock. Claro. Barato. Aunque sea en sí, está bien escrita esa parte y es bastante pues enternecedora de ver que, o sea, está matando a su padre, ¿no? Digo, no es cualquier cosa. Una de las pocas muertes que a mí me causó como impacto fue la de la muerte, no muerte de Bucky en Fear Itself. Sí. Porque no te la esperabas. Esa sí fue una muerte como de, pues el capitán le va a pegar, le va a ganar. Oh, por Dios, ¿por qué está muerto? O sea... Tristemente regresa. Y aquí te lo anunciaron muchísimo tiempo. O sea, fue como de, ya me lo espero. Oh, que está triste, está bien escrito, ya me lo esperaba. Bueno, sí, pero sí. ¿Sabes qué? Recuerda que no es el final, es la jornada. Y la jornada que tiene o que le espera Cyclops va a ser magnífica. ¿Sí? Va a ser magnífica. Bueno, muy bien. ¿Qué más? De Pablo Camacho. Uh-huh. Dice, saludos a Joy. Hay que recordarle a Pablo Camacho que el programa se llama Comic Manía, nomás, es importante. A ver. Saludos a Joy y a todos sus invitados. Muchas gracias. Una pregunta: ¿cuál es el origen de Darkseid? ¿Y qué tanto cambió el personaje en el universo de los nuevos 52 o 51? El origen de Darkseid es pues, más simple de lo que te imaginas. Primero estaban los viejos dioses, ¿okay? Que vivían en un mundo gigantesco. Uh-huh. Este mundo se parte en dos y de estos dos mundos vienen los nuevos dioses. ¿Okay? Porque estos dos mundos se convierten en... New Genesis o Nueva Génesis. Gracias. Y... Apocalipsis. Muchas gracias. No, dilo con enjundia. Me agarraste así como de qué estamos hablando. Pues que nunca te debo de agarrar así, compañero. Quiero que le demuestres a la gente de León que sabes de cómics. Claro. Que a pesar de que insistes en usar para cualquier cosa de la Comic Fest puras imágenes de Marvel, gracias, por no representar a los fans de DC. Ya lo pusimos, no lo has visto. Es que no has visto el nuevo póster. Efectivamente, sí, sí, sí. New Genesis o Nuevo Génesis y... Apocalypse. Obviamente el regente de New Genesis es... Allfather. Highfather, de hecho. Allfather es el imperio. Exacto. Highfather sí. Y obviamente el regente de... Apocalypse is Darkseid. Exacto. Pero antes de ser el regente, era un bebé, era un niño. Y la cosa es que, por alguna razón u otra, los padres de él se odiaban, tanto que sacaron, que de su odio forjaron a la criatura más detestable de este planeta, y su nombre es Darkseid. Y lo curioso es, cuando él estaba creciendo con esa cara de piedra, pues obviamente sabías que no fue, hasta en Darkseid, hasta en Apocalypse fue difícil, va creciendo y cada vez empieza a aprender más de la crueldad. Pero cuando en serio aprende de la crueldad es cuando él se enamora de su primera esposa, y su madre, como ve que está enamorado, hace lo posible por matar a su esposa. Wow. Y de hecho, su primera esposa es la mamá de Orión. Uh-huh. Entonces, esta mujer muere y él aprende mucho acerca de nunca enamorarse de nadie, de nunca creer en el amor, de siempre odiar a todos sus prójimos, de buscar la manera de ser más maquiavélico que la persona que te rodea. Y empieza a volverse una persona más dura, más piedra, más gris, más oscura, más Darkseid. Y es básicamente lo que sucede. Y ese es como que el origen de nuestro buen amigo Darkseid. De hecho, se vuelve a casar, porque es el regente de Apocalypse. Y es cuando se casa con su segunda esposa, se me olvida su nombre. Creo que la primera se llama Tigra o algo así, y la otra se llama X, Hegra o algo así. No me acuerdo de los nombres. Era el New World, el Fourth World de Jack Kirby, ¿no? Entonces, todo es parte del Fourth World de Jack Kirby. Y su segundo hijo es Calibak. ¿Qué? Que es igual de feo y horrible, a diferencia de Orión, que aunque es feo, se puede tornar bonito, ¿no? Además es una máscara, entonces. Exacto. Y de hecho, lo que sucede es que siempre estaban en guerra New Genesis y Apocalypse, y para detener la guerra, los dos regentes, Highfather y Darkseid, intercambian hijos. Exacto. Y Scott Free se va a Apocalypse para que le destrocen todo, su esperanza, y lo vuelvan nomás un Hunger Dog, o como digamos una tropa de asalto de Darkseid, y Orión lo llevan a New Genesis, donde él tiene que pelear contra su propio lado malo para poder estar con el resto de los dioses. Es una historia. Scott Free es Mr. Miracle. Mr. Miracle. Que algo que me encanta es que su papá es el hombre más poderoso de todo el mundo y él carece de poderes. Es lo más humano que puedes llegar, como la historia de Dios y Jesús, donde tienes a este hombre que es todopoderoso. No, y es válido. Aunque para algunos tal vez sea, ¿sabes cómo comparan a Dios o Jesús? Pero también es parte de una mitología, ¿no? Es que al final de cuentas tienen que recordar una cosa: nada se cree en un vacío. Lo he dicho muchísimas veces: nada se cree en un vacío. Y la razón por la que invitamos a nuestros amigos de la mitología para el alcance de todos era para que vean que todos los héroes tienen una base antes. ¿Sí? Entonces, lo que hacía, y lo hace constantemente Jack Kirby, es agarrar estas historias que él escuchó de niño y transferirlas y transformarlas. Por favor. Los Eternals. No vayamos muy lejos. Galactus es Dios, sí, que viene a destruir la Tierra. Después, digamos, que sería en el Viejo Testamento. Exacto. Y Silver Surfer es Jesús que nos redime. De cierta manera. Y él se deja ser castigado por el bien de toda la humanidad. Y se lo hizo en Fantastic Four. ¿Crees que no lo va a hacer en el Fourth World? Sí, obviamente lo hace. Y lo padre es que Scott Free, que su historia es buenísima, de hecho, de todo lo que es el Fourth World, Mr. Miracle es mi favorito, se va a Apocalypse y le quieren matar sus esperanzas, le quieren matar su humanidad, y él no lo permite. Pero nunca con odio, siempre con amor. Uh-huh. El arma de Mr. Miracle siempre es el amor, y por eso su nombre es Scott Free, porque ante nada es la libertad. Brillante. Sí, pura simbología ahí. Es hermoso. Qué lástima que muy poca gente haya leído estas historias del Fourth World, porque honestamente son muy difíciles de leer. Porque lo que le faltaba a Jack Kirby, sin duda, era Stan Lee. Sí, es demasiado cósmico. Que ahorita, sí, por cierto, esas historias están recopilando en tomos. Están como The Fourth World Omnibus, volúmenes, creo que van en el 2 o 3. Y es como que están. Lo que pasa es que no hay un cómic que se llamara Fourth World tal cual, ¿no? Ajá. Creo que sí o no, no sé, pero. No. Estaba Mr. Miracle. New Gods. Superman Paul Jimmy Olsen, creo. Superman's Pal Jimmy Olsen y Forever People. Exacto, entonces todo eso lo están bajo el sello de Fourth World, lo están recopilando en tomos y ya está como que un poquito más fácil de conseguir, de entender. Lo difícil es entenderlo, porque sí, Jack Kirby tenía las ideas, pero necesitaba a Stan Lee porque él lo bajaba al planeta Tierra para que alguien lo entendiera. Es que él tiene ideas muy rimbombantes, muy, muy, muy grandilocuentes, pero había que hablarlas en un contexto que la gente lo pudiera entender. El mejor ejemplo, sin duda, es Galactus y Silver Surfer. es el mejor ejemplo. Buscó la manera de Stan Lee de que todo tuviera un sentido, y tiene un sentido fantástico. O sea, el número 50, de hecho, después de que se va Jack Kirby, Stan Lee mantiene eso, y más adelante se enfrentan contra otro heraldo de Galactus. Su nombre es Gabriel the Airwalker. Y esos números, yo los estaba leyendo y me estaban dando pánico, porque Gabriel iba a sonar su corneta. O tocar, sí, es un corneta. Ángel. Ajá, iba a tocar su corneta y el mundo iba a terminar. Y yo juraba que si no lo detenían los Cuatro Fantásticos, el mundo real iba a explotar. Y yo, Dios mío, o sea, qué bien escribe Stan Lee. Y además era traducido ese cómic, imagínate. Sí. En la traducción no se murió. Ahorita en día, toda la simbología la tiraron a la basura. Él es el malo de Malolandia. Sí. Viene ahora, a acabar con el mundo. Tiene el peor traje jamás creado por Jim Lee. Sí. El peor diseño que ha hecho Jim Lee es el de Galactus. Darkseid, que le salió como un Transformer así, cuadrado, más cuadrado. Y le pone los símbolos de Omega por todas partes, pero sin ¿por razón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lanza Omega. Omega. Por eso claro. Digo, sin razón. Es Jim Lee. Porque el Omega tiene un significado mucho más profundo que ese, ¿no? Sí. Es el final, pero es el inicio, ¿no? Es como el ave fénix. Pero curiosamente aquí nomás lo ponen como el final. Pero si no está el inicio, entonces... Ahorita no hay nada. O sea, Darkseid ni siquiera se puede definir como un personaje. No pasa nada. O sea, era nada. Un elemento que tenía que estar en la historia. Ajá. Porque estaba muy bien. ¿Ah? Realmente no, nada pasó. A ver, ¿algo más? Bueno, Juan Carlos dice... Ando viendo los videos de los ensayos del viernes y el domingo. Y no, que Red Hot Chili Peppers ni que nada. Nosotros les ganamos. No sé de qué está hablando. No, ¿sí? Bueno, Juan Carlos obviamente es el marciano, el guitarrista de Seduction of the Innocent. Y pues es lo que ustedes estaban cantando. Es lo que estamos cantando, sí, efectivamente. Cantamos Backstreet Boys, okay. Justin Timberlake, obviamente. Y voy a tratar de convencerlos de One Direction, pero no sé si se logre. A ver, ¿tiene algo más? Yasser Shazam. Una consulta. ¿Me recomendarían una historia de los primeros días de Hulk? Hulk Gray. Aparte de las historias de Lee y Kirby. Ah, ok. Pues ya lo dijimos. Hulk Gray. Sí, sí. Nuestro buen amigo Jeff Loeb y dibujado por Tim Sale. ¿Son cuatro números? Sí. Son cuatro números llamados Hulk Gray, que es ahí cuando hicieron la saga de colores en Marvel. Que honestamente, Mythos era muy bonito, pero hubieran hecho un Marvel Colors o algo así. Sí. Spider-Man Blue, no juegues. No, qué bonito. Súper bien escrito. Daredevil Yellow, Dios mío. Captain America White, que es el cero, creo que no. El cero, pero vale la pena. Sí. Y de hecho, algo que me encantó, por ahí estaba diciendo, o Tim Sale, o Jeff Loeb, que fue muy curioso. Creo que fue Jeff Loeb y me estaba muriendo de la risa. Le comentaron algo acerca de qué onda con la Segunda Guerra Mundial, porque van a mostrar esa etapa del Capitán América. Y dice, bueno, yo no sé ustedes, pero mi Capitán América jamás usaba una pistola o una metralleta. Y dije yo, wow. Jeff, oh, qué bonito. Finalmente es algo brillante, estúpido. El responsable de Hush. Fíjate, yo creo que tiene mucho que ver el artista con el que trabaja, ¿eh? Sí. Yo creo que algo pasa con ellos, que hay química, que generan unas historias maravillosas, ¿eh? ¿Y Hulk Gray? Ya habíamos hablado, bueno, no me acuerdo quién lo mencionó. Si fue es todo el tiempo. Lo mencionamos constantemente. No, que depende del dibujante, pues él se acopla. Por ejemplo, si es Ed McGuinness, tiende a irse a historias más de explosión. Claro. Sí, pero hasta son inofensivas. Pero lo que hace con Jim Lee es agresivo. ¿Y con Tim Sale es glorioso? No sé. Compañero. No, o sea, es que Jeff Loeb sí tiene historias malas. Digo, David Finch se fue al hoyo, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero Hush no es totalmente malo. O sea, ya lo dijo Nicolás, ¿no? Que estaba entretenido. Que estaba... Sí, sí, pero estamos de acuerdo. O sea, tienes el personaje de Harold, que todo el mundo se había olvidado de su existencia. Es un tipo que está feo y jorobado. Y de repente... Aparece en Hush y ya no es jorobado y ya no es feo. Y habla. Y habla. Y lo matas en la tercera página. Sí. ¿Para qué traes al personaje si lo vas a matar en la tercera página? Porque no da ni una información interesante. ¿Quién sabe? A lo mejor había línea editorial de ya desastre del enano horrible feo, ¿no? Sí, todo el mundo ni existía. No, de Hush lo que a mí sí me dio mucha risa fue el de Joker, que dice, soy inocente, y ahí sí es inocente, ¿no? ¿Qué? Pues sí. Patiza. Sí. Y sí es totalmente... Exacto. Pero no me gustó su Joker, curiosamente. Ese Joker lo quiso... Risa. Bueno, Jim Lee dijo que lo quería dibujar como lo dibujaba Dave McKean y perdón, pero... No. Mejor dibuja como tú y listo. A ver, ¿algo más? A ver, el Capitán Pamplinas. No, saludos. Dice, hola, después de mucho tiempo que no los escuchaba en vivo, un saludo a Carlos, Carmix, y un gran abrazo a Lorna, que se recupere. Y Mr. XX, sí. O sea, como si no hubieras existido, gracias. Una pregunta, ¿qué pasó con el Spider-Man 2099? ¿Ya no existe dentro del universo Marvel? Pues déjame decirte, pues, compañero. ¿Quieres spoilers? No, yo creo que no. Porque... A ver, ¿qué pasó? ¿De qué parte lo podemos mover? ¿De acá abajo? De la base. De la base. No, okay. No, de acá. De okay, va. Por favor, Mr. X, hagamos eso. No seas Guider. Y no lo agarres mal el micrófono. Es un spoiler muy grande. Si decimos esto, vas a meterte en un spoiler. Entonces no lo vamos a decir al aire, porque sería horrible que alguien no lo quiera oír. Pero lo que yo te recomiendo es que entres a nuestro blog, que es, mi querido Carmen, comicmaniaradio.blogspot.com, donde nuestro buen amigo Beto Calvo ya subió la plática, tanto el audio como el video grabado por Lyoko, de la plática que hicimos de Marvel Now, que también estuvo participando Mr. X en su debut y despedida en esas pláticas. Y cuando ya verán por qué cuando la vean. Gracias, Mr. X. Entonces resulta que ahí, cuando empezamos a hablar de Superior Spider-Man, revelamos muchísimas cosas y hablamos, porque involucra muchos personajes que han sido el Hombre Araña, y por ahí se involucra algo con Miguel O'Hara. Entonces ahí podrás saber toda la historia. No lo vamos a decir ahorita al aire, pero pues ahí como le dan nos comentaron que le dan una resolución, sí, a ese Spider-Man. Creo que yo ya dijo todo. No dice nada. Véanlo en el video. Sí, vean el video. A ver, ¿qué pasó? Deadpool. Sí. Dice, hola a todos en Comic Manía. ¿Por qué hay cómics del Punisher que mata demonios y ángeles? Hijo. Wow. Sabía qué hacer con él. Porque había muerto. Exacto, estaba muerto. Estaba muerto. Entonces había que buscar la manera de regresarlo. Entonces no sabían cómo, y le dicen a Bernie Wrightson que lo que más ha escrito cómics de terror y de fantasía. Uh-huh. Y le dijeron, ¿qué quieres hacer con el Punisher? Un ángel de la venganza. Y dijeron, ¿sí? Ok, eres Bernie Wrightson, eres uno de los mejores dibujantes que jamás existió en el planeta, dibuja lo que quieras. Y dejan que dibuja lo que quiere. Y resulta que descubrimos en este cómic, que son cuatro números de Marvel Knights, ¿no?, que son de la imprenta Marvel Knights dentro de Marvel, donde descubrimos que el ángel de la guarda, Dios mío, de la familia Castle, estaba distraído. Cuando mataron. Sí. Estaba chacoteando. Exacto. Estaba mensajeándose con la novia, no se dio cuenta que estaban ahí los tipos, y por eso muere la familia de Frank Castle. Pero le dan una oportunidad de redimir su familia muerta. Entonces él regresa y pelea con demonios. Es un ángel de la venganza. Tiene armas mágicas. Mágicas. Celestiales. Una cosa así, en serio. Y lo padre es que Garth Ennis, el cómic fue un fracaso. Garth Ennis tira todo eso a la basura. En el número uno de Steve Dillon y Garth Ennis, que es buenísimo. Sí. Es buenísimo. Que salió en el 90 ya. No, perdón. 98. Ya. 2000 más o menos. 2000. Salió en el 2000. Principios de siglo. Es buenísimo porque él dice, al final del día, al final del cómic, en los últimos paneles, él está mencionando que el cielo lo quería castigar porque él rechazó el cielo. Y lo regresaron a la ciudad de Nueva York, vivo a la ciudad de Nueva York, porque él rechazó el ser un ángel de la guarda o un ángel de la muerte. Él dice, lo que ellos no saben es que me dieron exactamente lo que yo quería. Estoy en la guerra donde tengo que estar. Sí, o sea, lo regresan a donde tenía que... Sí, pero claro, si tú crees que Punisher como un ángel vengador es ridículo... Frankencastle. Gracias. Lo vuelven un monstruo de Frankenstein, entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Algo más? ¿Quién es el personaje de perro en el cómic de origen Sabretooth? Ah, según Paul Jenkins... No. Dice, no necesariamente es Sabretooth, pero si quieren agarrarlo y hacerlo Sabretooth, no tengo ni un problema. Pero más adelante salió un cómic llamado Sabretooth Origin, que es buenísimo, por cierto. De hecho, tuve que llegar con Spike y decirle, Spike, voy a decir algo que te puedes burlar de mí, te puedes mofar de mí, pero yo, que nunca me ha gustado el personaje de Sabretooth, leí Sabretooth Origin y me gustó bastante. Me dice, te lo dije, dude. Y dije, bueno, ok. Brutal, dude. Exacto. Saludos, Spike. Saludos, Spike. Entonces, es muy bueno, y ahí descubres que no, es otro origen, pero no tiene nada que ver él con ¿cómo se llama este? Perro. Con Wolverine. Ni con perro ni con Wolverine. Es como que un hijo aparte que tiene poderes similares y se odian porque se ven y son lo mismo. Sí. Vienen del mismo lugar, tienen los mismos poderes, pero uno lo usa para el bien, entre comillas, y otro lo usa para el bien, para el mal, sin comillas. Sí. La verdad es que el personaje, yo sí, cuando le dije, Sabretooth, yo creo que sí estaba hecho con toda la intención de que ese fuera su origen. Sí, pero no quería ser. De hecho, algo que no me gusta de Paul Jenkins es que nunca quiere ser definitivo con nada. Siempre dejarlo muy abierto. Por decir, lees Wolverine The End y todo lo que hay ahí, en el Wolverine El Fin, es un final. Pues sí, pero no. Sí, es horrible. Pero bueno, Lorna, ¿tienes preparada la canción? No viene, pues bueno, si no viene Lady Gaga, qué mejor que One Direction. Entonces, ¿tienes la de One Thing? Perfecto, prepáranos la de One Thing. Nos vamos a una canción brillante. Ya se les tiene que gustar porque la palabra kriptonita aparece. Entonces, es también para fans, Está bien. Ok, ahorita yo la cantaré cuando venga la canción. Entonces, señores, vamos a esta canción. Regresando, terminamos con algunas de las preguntas, checamos nuestro Twitter y al final veremos cuántas personas están a punto de bueno, cuántas personas participaron, veremos quién es el ganador o ganadora, esperemos que haya mujeres también que hayan participado por este cómic de Stripes Strike File. No se vayan en el parte, continuamos con más de esto que se llama Comic Manía. Carlos, yo y Moisés, y Lorna me hizo reír exactamente cuando iba a empezar a hablar del programa, porque les quiero decir una cosa, algo que ustedes no saben, pero yo, a diferencia de otros programas de radio acerca de cómics, no me importa abrir las ventanas, abrir la cortina y demostrarles qué hay detrás del Mago de Oz, ¿ok? Porque yo no tengo miedo a nada, ¿ok? Porque soy un linterna verde, pero bueno, resulta que tenemos un programa llamado Sam Broadcasters, totalmente legal. Okay. Antes que empiezan a decir, porque una vez nos quisieron amenazar con eso de que, ay, yo sé que ustedes tienen un programa de troles. Pero todo es legal. Resulta que ahí hay un contador, ¿no? Que nos dice cuántas personas están conectadas en este momento. Y a mí algo que me encanta es ver cuánta gente se desconecta durante el corte musical. Sí, Dios mío. Porque además Lorna siempre me lo dice. Porque estábamos teniendo un muy buen rating. Muchísimas gracias a todas las personas que están escuchando en vivo. En serio, se los agradecemos muchísimo. Desafortunadamente creo que eso no nos puede contar cuántas gentes están conectadas con la app. que está en el que son para el iPhone, para el iPad y para el iPod, ¿no? Uh-huh. Pero la cosa es que tenemos un muy buen rating. Y resulta que empieza la canción y se disminuye, pero por cañonamente el rating. Sí, sí, no se vayan. No, termina no, la canción y vuelve a subir. Pero ¿sabes qué? Un día, Lorna, un día te vas a... Yo, el que ríe el último ríe mejor. Y un día voy a poner una canción, ¿ok? Y todo el mundo se va a quedar conectado. Y vas a ver, van a decir, finalmente yo entendemos por qué te gusta el pop. Y de hecho, hoy, vamos a empezar con eso. Porque estaba hablando con una amiga, un saludo a Abby Arcane, y me dice, ¿sabes qué, Jovi? Yo creo que ya entendí por qué a la gente no le gusta tu música. Digo, ¿por qué? Porque nunca se las ha explicado. ¿Ok? Porque no lleva explicación. Mr. X, por favor, no interrumpas, ¿ok? Estoy hablando son cosas serias, y además estoy citando a una muy buena amiga, un fuerte saludo a Abby Arcane. Y me dice, a nosotros nos contagias el amor de los cómics porque empezaste a contarnos primero, ¿no?, de la Golden Age. Después te fuiste a la Silver Age, ¿no?, a la Era Dorada, a la Plateada, después a la Bronze Age. Entonces, nos vas contando todo, ¿no? Por eso de la Dark Age, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que hacer es igual agarrar a los boy bands e irnos a la Golden Age, ¿no? De los boy bands. Irnos a la Silver Age. Irnos ¿Cuál sería su Golden Age? Menudo, obviamente. Okay. Entonces, y obviamente cuando llegamos a la Dark Age, que es cuando ya se van todos los boy bands, gracias a Milli Vanilli, gracias. Y tonterías como Nirvana empiezan a destrozar. Empiezan a destrozar la música. Por favor, Carmix, por favor. Empiezan a destrozar la música. Y gente como Pearl Jam, Dios mío, mejor de hablemos de eso. Entonces. Rules. Pero afortunadamente viene el regreso con Backstreet Boys, etcétera. Entonces vamos a hacer una exploración de las boy bands, porque ustedes las empiezan a entender, las empiezan a amar al igual que yo. Pero bueno, antes de empezar este programa, Lorna, me gusta esta última parte del programa, Lorna me dice que me pidieron por ahí un Shazam. Señores, tápense los oídos. ¡Shazam! Ok, entonces, también tuvimos una pequeña sugerencia acerca de la música. La próxima semana, con muchísimo gusto, la pondremos seguro la segunda canción o algo así. Ahí veremos. ¿Y la tienes tú, Lorna, por ahí? La bajaremos, pero muchísimas gracias. Y ese Shazam fue para nuestro buen amigo Santiago Conecos. ¿Tenemos más preguntas? Eiji Hizumi. Dios mío. ¡Wow! Comic Fest 2. ¿Irán a regalar pizza y donas otra vez? ¿Dinos? Sí va a haber alimentos. No sé si precisamente pizza y donas, pero va a haber algo. Algo bueno. Pues tú sabes que yo... Nos podremos ir más gourmet... Quizá con algo del restaurante de cómics. ¿No? Muy bien. Wow. Sería magnífico. ¿Para qué quieren Donald? Si podemos conseguir, no sé, una o dos comidas gratis para sortear, puede ser como que nuestro gran premio al final, ¿no? Sí, sin duda. Que de hecho también algo muy importante, van a haber dos días de cosplay. Entonces, nomás quiero decirle a todas las personas de León que están escuchando, nosotros... Empiezan a tejer sus cosas. No solo eso, más importante que eso, mi querido Mr. X. A diferencia de otras convenciones... que dicen, aquí solo manga, aquí solo anime. Nosotros decimos, aquí todos los geeks, freaks, ñoños, nerds, etcétera, están bienvenidos. Todos están bienvenidos porque, ¿sabes qué? Nosotros no somos como ustedes. Llámense otakus, comiqueros, wubians, lo que nosotros sea. Nosotros no seguimos. De Lady Gaga. No seguimos las enseñanzas de Magneto. Que dicen, no. Somos inclusives, no queremos a nadie. No. Nosotros somos el profesor... Xavier, que dice, ¿sabes qué? Tú tienes una mutación, a very groovy mutation. Eres un geek, eres un freak, eres un ñoño, eres un otaku, eres un comiquero, no importa. Vengan, sean parte de y serán aceptados, ¿ok? Yeah. Es el único lugar donde serán aceptados. Así de simple, así de fácil. Pero pregunta que ¿cuál va a ser la sorpresa de esta edición? Seduction of the Innocent. No, o sea, sí puede haber una, pero todavía no lo puedo decir porque no es seguro. Entonces, no. Okay. Qué sorpresa. Aparte de qué sorpresa, ¿no? Exacto. Se anunciará unas semanas antes. Dos o tres semanas. Y obviamente tenemos a Seduction of the Innocent, que va a ser como que el gran plus el domingo para como casi el cierre. Ahí estaremos tocando estos grandes muchachos. Y yo un saludo a mis compañeros de Seduction of the Innocent. Y también a David. Porque después David se enoja de que no lo saludo porque no es parte de, tal cual de la banda. Él es como nuestro roadie. ¿Es la groupie? Nuestro roadie y groupie. No, es así como que hace las dos en una y es muy sexy y se ve muy bien. Dijimos que maneja la banda, ¿no? Ah, exacto. Gracias. El manager. Y de hecho, él tomó video de la última del último ensayo. A ver si sube uno o dos de los videos, los pondré en el Facebook. Pero a ver, hablando de eso, para todas las personas que no saben, entren a YouTube. todas las entrevistas que hicimos Dios Carlita mío. Torre, todas las entrevistas que Carla y yo hicimos en la Mole de este año, ya están arriba. Hicimos una entrevista con Herb Trimpey, una con James Obar. A Jay Rufino. Nia Rufino, Ramón Espinosa, Aventuras Enmascaradas. Will Portacho. Todas están ahí y a mucha gente les ha gustado. Si tienen agregado a Joy, les spameo por muchísimo. Sí. O sea, su YouTube va a estar lleno de Carlos, Joy y Moisés hablando de cómics. Sí, de, yeah. Bueno, de hecho, afortunadamente les mando un fuerte saludo a Carlos Barbieri porque Spike le mandó el video, lo vio y le gustó. Ah, aunque desafortunadamente David Jiménez Méndez es el peor camarógrafo del planeta. Entonces él tenía una cámara muy mala, sin micrófono, bueno, sin micrófono, solo el micrófono integrado, y se alejó. Lo que terminó pasando es que todo el ruido de la convención se escucha más que los artistas y los entrevistadores. Bueno. Lo padre fue que Lioko y Beto Calvo y el hermano de Beto Calvo, el Taker, en un momento ellos volvieron los camarógrafos en los momentos más padres. En el momento de Herb Trimpey, que necesitamos escuchar su voz porque es un hombre mayor, pues no puede andar gritando. En el momento de Will Portacho, que es una persona que mucha gente quiere saber su opinión. Y en el de James Obar, que fue como que la estrella del lugar. Ahí teníamos a Lioko, a Tecker o a Beto Calvo encargados de la cámara. Entonces, esas entrevistas se oyen muy, muy, muy bien. Todas las demás pues tienen diferentes variaciones, pero bueno, les doy las gracias a todos. Ahí entrevisté a Edgar Clement. ¿Quién más? A nuestro amigo Raúl Valdés. No, él no lo entrevisté, creo que no estaba presentando ni un cómic ese día, pero estaba Ramón Espinosa, entonces le mando un fuerte saludo, un gran abrazo. Y próximamente, Niebla el cómic. Ya es un webcómic, pero ya lo va a imprimir. Sí, ya se anunció, se va a vender en Festo. ¿Algo más o si no, para que me vaya directo a los Santiago Conecos, que manda saludos a Lorna, Carlos y los demás chicos, o sea, nosotros. Ajá. Sí, exacto. Escuchándolos como cada miércoles. Y Yasser Shazam dice que otra consulta. A ver. Y en la saga de Fénix Oscura, Emma Frost es derrotada por Fénix. Ah. Y se da a entender que murió en la pelea, si es así. No, nunca murió. No, creo que lo que hace es mentalmente la derrota. Como catatónica un ratito. Sí, pero, no la mata. Porque no había perdido el control total. Más adelante es cuando perdió el control total. De hecho, es que estaba diciendo que por un momento le comparte su poder con él, pero con ella, pero no. Es con Jason Wingard. Ajá, exacto. Con quien con Jason le enseña la eternidad tal cual y se pone así. El tipo queda loco. Sí, dice, lo que tú me hiciste fue horrible. Ahora, chécate lo que te voy a hacer. Te voy a hacer un dios y después te voy a quitar el poder. Sí. Curiosamente, es en parte de eso me basé para hacer mi cómic de la Joey's League, pero eso será una historia. Algún día saldrá. Hay un gato Phineas. Phineas. Es igual que Lorna. Bueno, el gato Phineas, un gran amigo, que es fotógrafo. A ver si un día lo invitamos a la Comic Fest para que tome las fotografías del evento. A ver. Genial. Les mando un enorme abrazo y mi estimado Joy, ¿podrías hablar de Magic, la hermana de Coloso? Espero verlos pronto. Saludos a Lorna. Sí, especialmente porque ahorita Magic finalmente se ha vuelto interesante de nuevo, por segunda vez en su carrera. Magic empieza de la siguiente manera. Era una niña de como 4 o 5 años cuando la lleva a Colossus a visitar a los Hombres X. Tienen una pelea en una isla. En esta isla ella se transporta a una dimensión, al limbo, donde se tiene que pelear contra un... Bueno, primero tiene que huir de Velasco. Que es el demonio regente ahí, digamos. Muchas gracias. Y después más adelante se vuelve como que alumna de Velasco y después lo termina matando o al menos despojando del trono y ella se vuelve la reina regente del limbo. Es una historia muy larga. Yo lo que les recomiendo es, y Beto obviamente nos ayudará con esto, encontrar las portadas de una miniserie llamada Magic, con K al final, donde ella es cuando tiene todo este enfrentamiento con Velasco, se enfrenta contra un Nightcrawler demoníaco, se enfrenta también con, bueno, le ayuda a una tormenta con poderes mágicos, es todo un rollo. Y ahí es cuando por primera vez aparece su Soul Sword, o su la espada del alma. Su espada del alma, y lo curioso es que la primera aparición que hace se parecía a un sable Jedi. Se parecía, en serio. Era la época. Entonces parecía un sable Jedi. Más adelante, Bill Sankovic lo cambia a una espada mucho más interesante y es el que le da como que la armadura y todo eso. Y poquito a poquito descubrimos que Magic, por el tiempo con Velasco, por el tiempo en el infierno, ella se está pervirtiendo. Entonces, la espada y la armadura mágica que aparecen la ayudan a poner ese mal a un lado. Esa pudredumbre del alma le ayudan a poner un lado, pero poquito a poquito la pudredumbre la va a ganar. Y eventualmente ella se volverá. Ella The traerá. O mejor dicho, The Dark Child, gracias. Y traerá el infierno a la tierra. Y de hecho, en los 80s, mediados de los 80s, casi a finales, ¿no? Ocurre. ocurre el infierno. De hecho, es un, una saga muy grande. Una mega crossover entre todos los títulos, que se llama Inferno. Y ella se transforma en el Dark Child, ¿no? Porque además de sus poderes mágicos y el Soul Sword, además puede crear unos... unos discos blancos. Unos discos en los que te transportas. Exacto. Entonces es todo un rollo. Bueno, al final de o cerca del final de todo lo de Inferno, que es también cuando Madeline Pryor se vuelve la Goblin Queen. Bueno, pasan tantas cosas en Inferno. Sale Mr. Sinister, sale la Goblin Queen, sale... Bueno, es... Ahí como que Chris Claremont quiso meter todo. Sí, sí. Y de hecho es ahí cuando Jean Grey recupera sus memorias. Exacto. Y el poder de Fénix, más o menos. Uh-huh. ¿No? Entonces es un buen de cosas que suceden todo al mismo tiempo y es como que un poquito confuso. Sí. Pero bueno, todavía no estaba tan confuso porque Chris Claremont era el único... Él y Louis Simonson eran los únicos que estaban escribiendo todos los... X Factor, X-Men... New Mutants. New Mutants, Uncanny X-Men, X-Factor y... eran Exterminators o Exalgo. Había otra cosa. Sí, Exterminators era una miniserie que fue como que un spin-off de X-Factor. Pero era X-Men, X-Factor, New Mutants. Uh-huh. Y ya. Para de contar, entonces era mucho más fácil como que mantener todo como que en orden, ¿no? Y hubo crossover con todo. Creo que Spider-Man por ahí se involucró. Todo, es que invadió todo Nueva York, el infierno, ¿no? Y lo que termina pasando es que logran matar a la Dark Child, pero utilizando estos círculos que Magic crea. Kitty Pryde logra encontrar a una bebé o una chiquita, una Ileana Rasputin de como 6 años y la regresan a la Tierra y dicen, ya la hemos rescatado. Desafortunadamente, el Legacy Virus la mata. Y ahorita ya regresó. En los 90s. Ajá, exacto. Y ahorita, y después ya regresó como si nada. Y ahorita pasó algo, que no lo quiero matar, pero lo... Bueno, pasó algo magnífico en Avengers contra X-Men, que se pelea con, que ella se vuelve una de las Fénixes, se pelea con su hermano. Pero más adelante, lo único que les voy a decir es que ahorita Colossus... El hermano de Ileana Rasputin, que la adora, ahora la quiere ver muerta. Sí. Y ya le dijo a Tormenta, Tormenta, yo estoy buscando a mi hermana para matarla. Si tú la ves antes, mátala, por favor. ¿Sí? En el último número de Avengers X-Men Consequences, el número 4, el final, bueno. Sí. Bueno, más les digo, Magneto, Danger y Ileana aparecen en ese último panel y dije yo, gracias. Está haciendo que Magneto sea grande, que Magic sea grande y ahorita que Cyclops sea grande. No. Gracias. Sí, no, está increíble. Es lo que más me gustó de esos 12 números de Avengers X-Men, que agarraron personajes que ya habías dado por hecho y que ya nunca iban a ser nada interesante y ahorita están haciendo cosas bastante interesantes. A ver, acá vamos a leer rápidamente lo que tenemos aquí. Amra Sarred dice, no olviden a las 5:30 escuchar Comic Mania Radio. Gracias. También lo vuelvo a decir acá y otra vez acá. Y Eiji, es que lo puse 3 veces. Gracias, Amra Sarred. Gracias. Eiji Uzi no sé qué dice, todo listo para escucharlos una vez más alegremente y alegrarme la tarde en la oficina. Entonces Eiji y Sumi está escuchando este programa espero que no te corran del trabajo. Con audífonos seguramente. Amral Sarret obviamente dice que hay que escuchar Comic Mania Radio con la hermosísima Lorna López y con Carlos y ya X. Y los demás. Gabo Marvel dice, es muy curioso, es Gabo Marvel diagonal DC. Dice, cuando salgan las preguntas, ¿a qué mail quieren las respuestas al mismo de la semana pasada? Bueno, de hecho puse el mail cuando mandé las respuestas. Amra Red dice, leí Long Halloween de Batman y está genial. ¿Vale más la pena que cualquiera de Snyder? ¿No, Joey? Pues es que es diferente. Long Halloween tiene un final, son 13 números. Y está diseñado con un principio, un medio y un final. Los de Snyder no tienen final. Pero están hechos para hacer continuaciones. Entonces, cuando estás haciendo una historia así... Es un poco más difícil, pero son muy buenos títulos de Batman. Bueno, pero ahorita lo de esto de Death of the Family, bueno, a mí no me está gustando. Es malísimo. ¿Eh? Es muy bueno, al joven le gusta. A mí sí me gusta. Pero está joven, tiene derecho a equivocarse. Entonces, no pasa nada. A él le gustan los boy bands, a mí me gustan Tú, oye, ya estás vetado de las pláticas. O sea, ¿quieres que veas el programa? ¿Qué onda? Juan Malente Román dice, me gustaría que hablaran de Marvel Now. No, Juan, espérate. 2 horas y cacho hablamos de Marvel Now. Sí. Y saber si tienen Twitter los conductores, porque a Joey lo tengo en Face. Saludos. ¿Ustedes tienen Twitter que les gustaría dar al aire? Twitter tengo, Twitter, pero ni me acuerdo. O sea, no. ¿No? Twitter no, Facebook. ¿Hay Twitter de Comic Fest 2? Sí, @ComicFestMex. ¿Y el Facebook de Comic Fest? Es www.facebook.com/ComicFestMéxico. Uh-huh. Y ahí. Bueno. Lorna, el Twitter de esta estación, por favor. New to Radio Online. New to Radio Online. Y pues obviamente el mío ya lo tienes, mi buen. Y hablar de Marvel Now ahorita sería ridículo, porque ya lo hicimos. De hecho, nosotros tres más Spike. dos horas y cacho fuimos a través de todos los títulos, los 30, no, 28 títulos. Los hasta en ese momento anunciados porque ya salieron más. Sí, bueno, ya salieron. Pero en ese momento estaban anunciados 28 títulos. De hecho, hay un checklist muy, muy bien hecho. Gracias, querido Carmix. Divino tu checklist. El checklist ya está en la página, al igual que el video y el audio. Uh-huh. Yo les recomiendo que vean el video porque es muy entretenido. Pero después, cuando termine el video, escuchen el final del audio porque es cuando vienen las trivias. Y las trivias se pusieron bastante divertidas también. Ambra Lazarred dice: Snyder está escribiendo bien Batman y me gusta, pero siento que lo están sobrevalorando y el arco actual empezó malísimo. Sí, no, sí. Pero no lo están sobrevalorando. No, no, es muy bueno. Es como es la promesa que tiene DC para el futuro. O sea, su Jeff Jones. No lo están sobrevalorando de verdad. Ahorita para DC es la salvación. O sea, le están dando títulos, le están dando Superman. O sea, tanto confían en Scott Snyder que le están dando Superman. Mira, tú puedes decir lo que quieras, pero Jeff Jones está escribiendo Aquaman y eso era difícil y el hombre está haciendo cosas pero divinas. Pero Jeff Jones también como que escribe Justice League y pues, híjoles, ¿sabes? Ey. Yo digo que con mucha línea. Lo escribe, pero con mucha línea de arriba, ¿eh? ¿Quién? Jeff Jones. Yo siento que ya hay línea de lo que tiene. Le dicen, tienes que escribir algo que se vaya por este lado. Ajá, sí. Se nota, porque sí, Green Lantern es otro rollo. Todavía tiene, pero él mismo dijo, yo en una entrevista lo escuché, dijo, yo puedo escribir 4 o 3 títulos al mes. Ahorita le están cargando 5. Sí, está y cañón. Él mismo dijo, es que es casi imposible que te carguen tanto la mano porque te toma cierto tiempo para pulir las historias y tal, tal. Claro. Y le puede llegar a pasar lo de Jeff Jones, que es lo más común que a todos los escritores le pasa. Que lo saturan. Se vuelve tan bueno que escribe todo y es como de, bueno, ya no puedo, ¿no? Sí, muy cierto. Creo que uno de los pocos que puede hacer eso es Robert Kirkman. Sí, bueno. Pues sí, es que no, porque muchos números de Robert Kirkman son de paso, o sea, son como de, bueno, este pero mes sabes que se logra mantener el ritmo. O dice, voy a hacer mi mega evento en tal número, pero mientras esto se van, me voy a abocar a otras partes de la historia. ¿Y qué es lo que escribe? Escribe Invincible, The Walking Dead, escribe Super Dinosaur, escribe también Hunt. Astounding Wolfman, que ya acabó. Ya se canceló la serie y también el de Dinosaurs ya se va a acabar. El de Super Dinosaurs ya se va a acabar y ahorita lanzó otro con tuvo uno que se llama Infinite con Rob Liefeld, me parece, Rob Liefeld. También ¿no? Y otro creo más, que creo que ya murió. Pero tiene una infinidad de títulos el nombre. Y dices tú, bueno, ¿sabes qué? No serán Astro City, pero al menos es Astro City. Pero digo, hey, es muy prolífico. Sí. Dice que a Juan Valente dice, ojalá sí traigan lo de Kamite, pero el problema es que traigan Spawn desde donde lo dejó Bid. Bueno, no, lo de van hecho, a, según sí, esto, ¿no? Lo van a traer del 190. Se llama Endgame, la saga. Sí, 190 y tantos. Bueno. No sé. Eiji Izumi dice, troleando a los radioescuchas con RBD. A ver, dice, ¿puedo participar en las preguntas si soy de Celaya? Claro, nomás tienes que pagar el envío, es todo. No es mucho. De aquí a mí lo que me encanta, nuestro buen amigo Juan Valente agarra y empieza a poner todas las respuestas en el Twitter en vez de mandarlas a Carlos Joy Moisés. Eso sí es troleado. @gmail.com Juan Tache, server, un tache gigantesco. Tú muy mal, ¿eh? Sí. Lo que tienes que hacer es mandar tus respuestas, obviamente, a carlosjoymoises@gmail.com, exactamente donde aparece el tweet. Lo padre es que afortunadamente una de las respuestas que puso están mal, ¿no? Entonces no pasa nada. Entonces dice, Strife, Dios mío, y Eiji y Sumi hace exactamente lo mismo. Oh, bueno. Chico. Es que, ¿sabes qué? Antes sí lo habías aclarado. Compañero, cuando mandé el tweet, aparece ahí mi correo electrónico. Sí, pero es que antes lo aclarabas, decías, no lo pongan, no. Ahorita como que sí quedó, no sé. ¿Quedó al aire? No sé. No lo remarqué, porque alguien llamado Gustavo Martínez me dice, ¿sabes qué? El programa se está estancando porque remarcas mucho las cosas. Pero pues a veces sí es necesario. Bueno, señores, por favor, la próxima vez. Lorna, ¿cuál es tu trabajo la próxima semana? Decirme. Remarca. Recalca. Gracias. Porque curiosamente Eiji Izumi dice, pues si lo hace Juan Valente, pues yo también. Oh, claro, no, ya. Y además él sí pone todas las. Ella sí pone todo correcto. Y Juan Valente, para no quedarse atrás, lo vuelve a poner, pero ahorita todo correcto. Oh, qué pleito traen ahí, caray. Jóvenes, repito. carlosjoymoises@gmail.com el mail que aparece cuando mandé las preguntas. Y seguro en el mail no va a haber uno. Exacto. Si lo ponen en el Twitter, no cuenta. Y sea, un saludo para Andrés y Joey. Ok, muchas gracias. Igual de Juan Valente. Susho Jesús dice, con mi compañera, hola, saludos a todos. Jeje, una pregunta, ¿por qué lo llaman Universo 616? Es un pequeño chiste de Alan Moore. La primera vez que aparece 616 es en Captain Britain. Uh-huh. Cuando vemos, como tú mencionaste hace un tiempo, que están los Captain Britain Corps, que hay diferentes realidades y en cada una de esas realidades hay un Captain Britain, ¿ok? Y puso 616 porque él quería poner tierra. 666. Gracias. Quería poner tierra 666 de chiste. Pero como no se lo iba a permitir Marvel ni Marvel UK, se lo iba a permitir, dijo, déjame checar. Y se puso a investigar y resulta que en algún lugar el número del demonio no era 666, sino era 616. Entonces lo pone de chiste. Es algo de la cábala. Gracias. Uh-huh. Nuestra buena amiga Rogue Raven dice, quiero mandar un saludo y agradecimiento a Dorian de la tienda Sneaked por proveer y procurar mis cómics. Gracias, Dorian. Yo creo que sí, también hay que mandarle un fuerte saludo, sí, sí. Un gran aplauso a nuestro buen amigo Dorian, porque él permite que yo invada su tienda por 4 horas con mis pláticas. Muchísimas gracias, Dorian. Lorna dice, creo que pones algo de las canciones. Dice, un saludo a Carmix de parte de Rogue Raven. Dice, quiero agradecerle a nivel nacional por apoyar a los X-Men noventeros. Claro, a nivel nacional. Sí, sí, sí. Un aplauso. Claro. Y, no, pero es que a mí lo que me encanta es que se fue como que un abrazo y una cachetada. Fue un abrazo para ti y una cachetada para mí, porque lo puso específico. Pero muy fino. No, es que es una mujer. Y es una mujer muy fina, déjame decir. Genial. Es una gran mujer. Lion Comics, ¿y sabes qué? Pues si lo pone Juan Valente y lo pone no. Yo también. No. Y pone las respuestas. Alex Balmori, que vino hace como 2 semanas, un fuerte saludo. Y no solo gracias, Alex, por venir, por estar en el programa, y gracias por presentarme a Big Time Rush. Muchísimas gracias. Tu nueva obsesión de boyband. Qué bien cantan, en serio, son la onda. De hecho, no sabía si poner One Direction o Big Time Rush. Y no, la semana pasada puse Big Time Rush. Entonces, esta semana pongo One Direction, la próxima semana Big Time Rush. A mi Sabrina. Es lo que te va a gustar a ti. Sí, sí. Bueno, sí. ¿Qué dice? Sí, dice. Viral Spiral. Uh-huh. Dice, Andrés, ¿por qué no me dijiste que Joey tenía una voz tan seductora? Oye. Oh, yeah. Porque obviamente tiene celos. ¿Qué te pasa, Viral? Te volviste loco. Porque tiene celos, no. Mr. X de mí. Y déjame decirte, lo puedo hacer aún más sexy. Oh, yeah. De hecho, obviamente, cuando esté cantando ciertas cosas. Viral Spiral es un nombre. No importa. Okay. Tener fans es lo importante. Okay. No importa cómo. Sí, por favor. La cosa es ser amado, ser querido. Tú que pues no conoces el amor, no es mi culpa. Pero yo sí. Alex Manomura dice, ¿qué onda, Joey? ¿Qué onda? Saludos, Joey, Lorna, Carmix, Mr. X y Akira. Gracias. Si no me equivoco. Gracias. Si no me equivoco. Y bueno, extraño estar tras el micrófono. Pronto estarás, no te preocupes. Y obviamente, Rogue Raven dice, los Exiles les faltaron. Exiles. Pero era un título... Hasta los noventas. Uh-huh, y era más bien... Empezó siendo diferentes X-Men o personajes del universo de los X-Men, uh-huh. Pero diferentes realidades. Iban componiendo realidades que tenían problemas. Señores, tenemos 9. 9 minutos. 9 personas entraron al concurso. ¿9 minutos? 9 personas entraron al concurso. Curiosamente, de estas 9 personas... Dos de ellos ya contestaron en el Twitter. No. Ya pusieron las respuestas correctas en el Twitter. O sea, mataron todo. Sí. Pero no importa. Pero pusiera con la estampa de tiempo, ¿no? Sí, vamos a ver. La estampa de tiempo es la que nos va a decir qué rollo. Lo que tengo que hacer es vamos a checar rápidamente mi Facebook, porque de vez en cuando tengo algunas cosas. Bueno, Píldora Atómica me dice gracias, me imagino por darle el saludo, no por poner boybands, porque Píldora Atómica me está a punto de matar si pongo un boyband más. Gamo Marvel dice, las respuestas a tu mail, Carlos Joy Moisés, gmail.com, sí, efectivamente, como todo, va a ser así siempre. Revista sí. Mexicón, que curiosamente ya lo cancelé de mi newsfeed, o sea, tú ves cuando estás en Facebook, aparecen todas las noticias de todos tus amigos, a él lo cancelé. Porque subió una foto de esta revista que tú querías mencionar. Entonces, además le digo a todos mis amigos, si ponen una foto de esta revista que no quiero mencionar, obviamente serán bloqueados. No bloqueados, pero al menos no aparecerán en mi newsfeed porque no quiero ser recordado que esa cosa existe. Pero no hablemos de eso. Nos dice, saludos Carlos Lorda, quiero comentar que el hijo de Averno, Patricio, ganó ayer el Premio Nacional de Periodismo 2011 en la categoría de caricatura, humor. Ah, sí, sí, sí. Y Elio Flores... en el apartado de premio a la trayectoria periodística. Esto lo pueden leer en mi blog, que se llama www.revistamexicon.blogspot.com. Y dice, por otro lado, quiero saber si pueden hablar del personaje Anarchy del universo Batman. Lo hicimos hace como 2 o 3 semanas. Del personaje de Anarchist del cómic Ecstatix, de los X-Men y de V de Vendetta. ¿Qué tipo de anarquía representa cada uno y qué otros personajes anarquistas existen en los cómics? Muy bien. Anarchy. Wow. A ver. Esa pregunta está un poco densa, ¿no? Sí, pero no la vamos a contestar como él quiere. Entonces, mira, Anarchy salía en los cómics de Batman de los años 90, dibujados por Don Breinfogel, que próximamente vendrá. Escritos por Alan Grant. Y básicamente era una... Que también va a venir Alan Grant, perdón, disculpa que te interrumpa, pero sí. Viene Alan Grant también. Ah, qué bien, qué bien. Un aplauso, señor Alan Grant, es la onda. Y podemos preguntarle no solo acerca de lo que hizo para Batman, sino de Judge Dredd. Sí. ¿No? Porque él escribió para 2000 AD y hizo algunas historias de Judge Dredd. Pues resulta que Anarchy era una vil imitación de Before Vendetta, era un homenaje, muy buena onda. Era un niño que quería crear anarquía porque no le gustaba lo que veía en Ciudad Gótica, ¿no? Él como un niño de 12 o 13 años no se sentía representado por el gobierno, entonces quería crear ese tipo de anarquía. Un personaje no muy interesante. Más adelante crece, desaparece de los cómics de Batman y ahorita acaba de volver a aparecer con el traje de Red Robin. Y se estuvo llamando Red Robin, se enfrenta contra Tim Drake le gana y Tim Drake adopta el traje de Red Robin cuando viene todo lo de Batman Rip y Return of Bruce Wayne. Y él dice, todo el mundo cree que Bruce Wayne murió, pero yo sé que no murió y se va a ver si Ra's al Ghul puede regresar a la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que sucedió con Anarchy. Por cierto, perdón, que Anarchy va a ser un personaje dentro de la serie nueva de The Batman, la serie animada. Ah, ok. Ah, qué chido, qué chido, qué interesante. También Katana va a estar por ahí. Katana. Y curiosamente, Katana próximamente va a recibir su propio título dentro de los nuevos 51. Curiosamente, también Vibe. Dios mío. Dios. Ok. The Anarchist, del cómic Ecstatix, básicamente era un anarquista porque no le gustaba seguir las reglas. El personaje está basado en, ¿cómo se llama este basquetbolista que se pintaba el cabello? Dennis Rodman. Exacto. En Anarchist, que tenía poderes de crear, como su saliva y su sudor eran acídicos, ¿no? Ácidos. También tiene una personalidad ácida, básicamente. Y era el anarquista. Sí. Indígena superhéroe. Sí, él era el anarquista porque nomás no le gustaban seguir las reglas. Más adelante ves que a pesar de ser muy odioso, tiene su lado noble. Y curiosamente descubrimos como casi todos los personajes de Statix es gay o gay closetero. Y no lo digo por mala onda, pero no, en serio. Es que sí. O sea, llegó un punto que todo el cómic era personajes gays. Uh-huh. ¿Sí? B de Venganza, ese es mucho más interesante. El cómic, hablando de simbolismos, tiene muchísimos simbolismos, tiene muchísimas... Desde la máscara que usan. La máscara que tiene todo lo de Guy Fawkes y la de la rebelión. Uh-huh. Y yo sé que acaba de pasar el 5 de noviembre. 5 de noviembre. Y todo mundo puso Remember. A mí me encantó que Cindy Marvel puso algo como, si vuelvo a leer a alguien, sí, puso Remember the 5th of November, voy a suicidar, voy a matar a alguien. Sí. Dije, ok, voy a bloquear a Cindy. No, obviamente yo no hice eso porque trato de ser un poquito más original. Obviamente no lo hice. Y más porque se me olvidó que era el 5 de noviembre. Me pasó de noche. Pero bueno, eso es... Sería ridículo para mí tratar de decirte qué representa Before Vendetta. Mejor lee el cómic y apréndelo de ti mismo. Lo que te puedo decir es que es la objeción, el odio o rencor que le tenía nuestro buen amigo Alan Moore a Margaret Thatcher, lo que estaba pasando con la primera ministra de Inglaterra o del Reino Unido, mejor dicho, en ese entonces, que ella estaba básicamente creando un gobierno fascista, sí, para su manera de ver. Entonces, este personaje de Venganza se enfrenta al fascismo en este futuro alterno del Reino Unido. Y algo que me gusta mucho, que leí en un libro buenísimo, no el de Miguel Matamoros, un libro buenísimo acerca de Alan Moore, donde él dice, la razón por la que yo quería explorar o quería ser el personaje de Venganza, todo empezó porque quería explorar al ladrón, al outlaw, al outsider, al forastero, fuera de la ley, al forajido. El forajido, el fuera de la ley, como el héroe. Sí. Porque en Inglaterra, a pesar de que somos personas que siempre pensamos en la reina y los reyes y la corona y todo eso, siempre queremos como que respetar esto. Siempre nuestros héroes han sido los forajidos, Robin Hood siendo el mejor ejemplo. Entonces yo digo, yo quiero hacer que mi héroe sea alguien fuera de la ley. ¿Y cómo lo puedo hacer que él sea el héroe? Cuando la ley está en contra de la gente, como el rey, el príncipe John. Así es. Y el sheriff de Nottingham. Entonces, eso es lo que busca y es lo que trata de crear, y lo crea magistralmente. Es una maravilla ver Before Vendetta. O sea, la película es divertida, tiene sus buenos momentos, pero de veras, lean el cómic, es es totalmente otra cosa. Yo creo que ya contestamos su pregunta de alguna manera u otra. Y Kenji Roman, que me encanta porque tiene en su foto aparece Barack Obama. Felicidades a la familia Obama. Ustedes ganaron. Dice, ¿cuándo va a ser la Comic Fest León? El 8 y 9 de diciembre del 2012, en un mes casi. Dice, ¿dónde tengo que contactarme para que lean mis mensajes? Luego. Twitter es... ¿En el Twitter o en el Soho Chat? En el Soho Chat creo que... Son los que más checo por porque cuando lo hacen a través del Messenger, ¿cómo se llama? Del Messenger o de mi inbox de Facebook, ya les he dicho, como recibo muchas cosas de muchos lugares y algunas cosas personales, pues no, ¿qué tal si alguien me está diciendo, ya tengo el negligé preparado para hoy en la noche y lo leo al aire? Pues sería horrible, ¿no? Yasser Ortiz dice Shazam, obviamente. Vamos a ver aquí. Píldora Atómica comentó también, es que puso una... mira, que dice acá, esto, aunque no lo crean, es muy bueno. Dice, the wisdom, the strength, the stamina, the power, the courage, the speed, que es todo lo que menciono en la imagen de Shazam. Y dice, te faltó the horrible music of boy bands. Buena puntada. Te damos dos snaps. Vamos a ver, hay muchas cosas. Es que a veces el problema cuando estoy checando cosas en Facebook, hay mucho tiempo muerto y es lo que quiero evitar. Obviamente, acá nos voy a poner a Píldora Atómica, No Boy Bands, Please. Pero no te preocupes, ya tenemos la manera de que todo eso se va a resolver. Y mira, ya tenemos que... Y gente me está dando de alta y todo eso. Pero bueno, señores. Lorna tiene una pequeña noticia. A ver, dinos tu pequeña noticia. Es de Warner. Ajá. Warner, y acaba de anunciar... Ahí, déjenme, subo yo el volumen. Me acaba de anunciar que la película de El Hombre de Acero va a ser presentada en 3D y en IMAX para todos los fans, y se estrena el 14 de junio del 2013. Perfecto, lo vieron aquí. Warner Bros. ¿Lo vieron acá? ¿De Iron Man? No, Superman. Es que yo oí Iron Man, no sé por qué. El Hombre de Acero. Man of Steel. Así es. ¿Va a ser cuándo? ¿Julio, perdón? Febrero. 14 de junio. El 14 de junio del 2013. Breaking news. La próxima vez que vayas a dar un breaking news, o sea que vas a dar noticias así. Gracias, Carmix. Y ahora nos vamos a lo que nos compete. Regalar este cómic llamado Strife's Strike File. Parece trabalenguas, ¿no? Strife's Strike File. Strife's Strike File. Por eso es que yo tomé varios cursos de actuación para efectivamente poder hacer eso. Y resulta que fue regalo de Mr. Midget Pitlick. Ese también es un trabalenguas. Sí. De la quinta dimensión. ¿Ok? Número uno. La primera respuesta, o las primeras respuestas, vienen directamente desde León. Qué raro. Directamente de Rogue Raven. A nadie le sorprende. Y vamos a ver si está en lo correcto o no. Strife es un clon de qué personaje? De Cable. ¡Un aplauso! Muy bien. Primera pregunta contestada. Correctamente. La segunda pregunta es, ¿qué escritor escribe la primera aparición de Strife? ¡Louis Simonson! ¡Un aplauso! Y esta tercera pregunta... Ya tiene que ser la buena. Esta tercera pregunta es la más importante, porque esa es la pregunta que el papá de José Miguel va a poner en el examen a sus alumnos. Todos los alumnos del señor... ¿Cómo se apellida el señor? ¿Miguel Andrew? No, pero si tú gustas decirle así, no hay problema. Pero el señor va a poner esta pregunta en su próximo examen. Punto gratis. Exacto. Y la pregunta es... ¿En qué cómic hace su primera aparición Strife? Recuerden que yo solo quería el título, pero Rogue Raven no contenta con solo poner el título, pone el título y el número, y es New Mutants número 87. ¡Un aplauso para Rogue Raven! Eso es ser fan de los 90. Sin duda eso es ser fan de los 90. Exactamente. Rogue, nos has ganado. Yo obviamente te daré entrega de tu cómic la próxima vez que vaya a León, porque curiosamente yo me acuerdo que la primera vez que fui a León, y tú te acordarás, mi querido Mr. X, lo hice renuentemente. Con mucha flojera, de hecho salí hasta las 6 de la tarde porque decía, ay, ¿en serio qué voy a ir a hacer a León? Y ahora regreso cada fin de semana que puedo. Pero vamos a ver si Juan Carlos Mejía, que es si estoy en lo correcto, es el guitarrista de Seduction of the Innocent, también concursó y puso Cable, Louis Simonson. Lo puso mal porque puso Louis, o sea, le faltó la E, entonces es un nombre. Pero pone Louis Simonson y Rob Liefeld y New Mutants 87. ¿Le atinaste? Pero un poquito tarde. Eiji Izumi, que ya contestó en Facebook, en Twitter, aquí contesta, dice, Strife es un clon de Cable, debuta en los New Mutants, escrito por Louis Simonson. Exactamente, tienes toda la razón, pero demasiado tarde. Ismael nos dice Nathan Christopher Summers Cable. Wow, ah, o sea, todo el nombre. Todo el nombre. Louis Simonson y New Mutants, le atinaste a los tres, pero desafortunadamente no ganaste. Por cuestiones de tiempo, por cuestiones de tiempo. Este, Strife es un clon de quién? Obviamente, Christopher. Nathan. Y pone el nombre. Mira, completo. Nathan Christopher Ascanison Summers. O sea, le falta. Sí. Este, tenemos Louis Simonson, Rob Liefeld. New Mutants, sí, efectivamente tienes toda la razón. Orville. Y también latinó, pero no ganaste. Aquí un Alf pone sí latinó los tres, pero no ganó. Y el que llegó de último, y es nuestro un amigo, Oscar Ortega Navoa, y no, le atinó a todos, pero demasiado tarde, señores. Un aplauso de nuevo para Rob Raven. Yo te entregaré tu cómic próximamente. El y... de las chicas. Exacto, exacto. Es la primera chica que se gana en la Ah, sí, y él sí lo dijo, ojalá sea una sí chica. Ahí está. Fabuloso. Señores, Metal Man y Revista Mexicón tienen algunas preguntas aquí, pero ya no las podemos contestar porque nos tenemos que ya ir de este programa. Tenemos algunas preguntas aquí en el Soho Chat. Pues ya algunos comentarios. Ok, perfecto. Entonces ya nos tenemos que ir, ¿no? Este, porque antes de irnos tengo que dedicar esta canción, que es importante. Porque tú sabes que aquí en este programa no se trata de cómics, a diferencia de lo que dice Nicolás. Un fuerte saludo a Nicolás. Se trata de cómo puedo torturar a la audiencia. Y la manera de torturarlo de ahorita va a ser la cosa más divertida del mundo. Pero bueno, obviamente, como me estaba mencionando, voy a buscar la manera, ¿ok?, de que ustedes aprendan a amar la música de boy bands como yo la amo. Y lo vamos a hacer acerca de esta exploración a través de las eras de los boy bands. Pero nomás quiero que sepas, que me digas una cosa. O mejor, les voy a aclarar una cosa. Desafortunadamente, ya me estoy yendo a los Estados Unidos. No hay programa la próxima semana en vivo. Uh-huh. Quiero hacer un podcast. Uh-huh. La única opción que tengo es grabarlo mañana. Bernardo, Luis, mejor dicho, Rey David, Luis Smith, que está por ahí, este, Alex Balmori, Akira, Mr. X, Carmix, Javier Saurio, Spike. Avísenme si mañana tienen tiempo. Nos juntamos y grabamos el podcast para que se lo pueda mandar lo más pronto a Lorna. Entonces, cualquiera de ustedes que me quiera echar la mano, por favor, con que haya una voz más, ya está. Eso, o sea, ya rompimos el soliloquio. Perfecto. Y ya lo logramos, ¿ok? Bueno, entonces, estas preguntas de Metal Man y Revista Mexicón, más las otras preguntas que se han estado colgadas, más cualquier más el otra, blog. Más el blog, porque tenemos 20,000 preguntas del pajarraco comiquero, más los comentarios, preguntas que aparecen en el Soho Chat, todas serán contestadas mañana, porque al no estar en vivo, puedo ir muchísimo más rápido. Gracias a todas las personas que participaron, muchísimas gracias a la bellísima Lorna por avisarme que ya tengo que dedicar esta canción, o si no, no va a haber tiempo de ponerla. Señores, como ya les dije, hablé con Abby Arcane, se le ocurrió esta brillante idea de llevarlos a través de esta gloriosa música llamada música boybandera, y hoy, para empezar este a deleitarnos el paladar, vamos a empezar con los primeros boybanderos del mundo, con los mejores boybanderos del planeta entero. Nos vamos a ir directo a Puerto Rico con Menudo. Lorna, Dios, mándanos a Claridad y nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. Adiós a todos. Against the forces of evil, Aquaman, king of the seven seas.